Transmisión especial. Transmisión especial. Balotage 2015. Información. Información. Análisis y lo que viene después. Especial Balotage 2015. Esquivale al verso. Escucha Radionauta 106.3. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta transmisión especial de Radionauta FM 106.3, la radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. Estamos haciendo una transmisión especial, en este caso por una fecha, bueno, muy particular, algo que nos atraviesa absolutamente a todos aquí en La Plata y en la República Argentina. Y que obviamente tiene que ver con la triste eliminación de la Libertadores del Club Estudiantes de La Plata el pasado viernes, que vamos a estar analizando en las próximas dos horas. Señor Facundo Pérez, muy bienvenido, ¿cómo le va? Señor Federico Larsen, bien, muy bien, no tan triste como usted para ver qué va afuera, Estudiante de La Plata, de esta Copa Libertadores, pero llevándola... Hay gente escuchando de varios lugares, obviamente esto es un chiste, vamos a estar analizando lo que fue el balotaje del día de hoy, ¿no? Para ver si alguien realmente cree, ¿no?, que vamos a estar analizando eso, aunque me gustaría realmente decir un par de cosas, no voy a poder hacerlo porque el día de hoy, obviamente, la actualidad informativa nos tiene sobre otros andariveles, ¿no? Nos lleva para... dos boletas que se encontraban hoy en las urnas. Hay mucha especulación mediática acerca del asunto. Ya hubo incluso algunas salidas en vivo por parte del oficialismo y por parte de la oposición. No podemos todavía adelantar nada hasta que no haya números oficiales que comprueben, pero a viva voz ya se está hablando de que habría un cambio de mando el próximo 10 de diciembre, incluso de mando de signo y color. Claro. Nos acompaña la señorita que está vestida de roja, furia. No solamente de rojo, sino que con una, por decirlo de alguna manera, un link, ¿no? Algo que nos hace pensar a otros lugares a nivel latinoamericano, otros lugares a donde se vive otro tipo de cosas. La señorita Camila Cremonte aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Cami? Buen día, Facundo. También buen día al Tano Larsen, también a todos los chicos. Estamos de tarde y tampoco es un buen día, así que voy a cambiar todo a partir de ahora. Sí, estamos acá nuevamente en Radionauta, en la Ciudad de La Plata, intentando hacer un poco de yo diría antiperiodismo ya a esta altura, porque lo que se ve en los medios de comunicación, televisión, redes sociales, toda la gente que es capaz, digamos, y que trabaja del oficio de periodista, muy bien paga, si se quiere, la verdad que no se puede llamar periodismo, así que venimos acá a hacer un antiperiodismo en este día complejo para lo que es la ciudad argentina y un día también histórico porque nunca se había hecho balotaje. Estuvimos hablando de que justamente algunos referentes de los espacios políticos que integraban estas dos boletas hicieron algunas declaraciones. Alberto Pérez fue el que dijo que ganó la democracia en un discurso bastante tibio, o por lo menos no vaticinaba tanto, más que lo que se viene viendo del otro lado, que es que, bueno, que esta noche, decía Sanz, va a haber un nuevo signo político para lo que es el país. Todavía no hay mucho dato más. Sí, la verdad, una cosa que vos decías que tiene que ver con el periodismo. A partir de este momento, digamos, todo es casi pura especulación, porque no tenemos ningún tipo de dato oficial. Vamos a tener que esperar, según lo que dicen los voceros oficiales, quienes están a cargo del conteo de votos, a partir de las 7:30 de la tarde de la República Argentina vamos a poder tener por lo menos los primeros datos. Recién a las 10:30 de la noche va a haber una tendencia concreta y oficial, pero evidentemente a nivel nacional ha cundido un poco esta idea, ¿no? Se ha hecho carne esta idea de que no se puede especular, de que no se puede estar haciendo periodismo gratis y de la forma en la que estuvieron haciendo hasta ahora ciertos medios, como por ejemplo, bueno, el caso más evidente fue el de C5N. Nosotros recordamos el pasado 25 de octubre salieron con un título muy evidente, ¿no? De que decían a las 6 menos 5 de la tarde de que había ganado Scioli por amplio margen, se tuvieron que comer los mocos, y hoy a las 6 y 5 de la tarde estaban diciendo que ganó Macri. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía sí. No podemos decir absolutamente nada mientras no tengamos las tendencias definitivas. Sí, es verdad que en líneas generales, digamos, todos los medios a nivel argentino y latinoamericano, yo estoy chequeando un par de datos ahí de otros medios en otras partes de América Latina, ya están dando como ganador al conservador, neoliberal, todos los adjetivos negativos que ustedes puedan ponerle, le caben, el señor Mauricio Macri. Sí, viene la cosa bastante brava. Hay un equipo de producción muy grande aquí en Radio Auto FM, le debemos decir al otro lado del parlante, a la gente que está escuchando esta transmisión, que ha decidido escuchar y enterarse qué es lo que suceda con el ballotage, o tener un poquito también de otra visión y otras voces, porque habrá gente también pasando a lo largo de esta transmisión por aquí, por los micrófonos y por el estudio de Radio Nauta, haciendo de un modo u otro una especie de análisis, un poco también un raconto de cómo hemos venido llevando adelante la transmisión de las elecciones, las distintas instancias que hubo, y culminando hoy con este balotaje que aparentemente estaría acertado en los números previos, ¿no? Cosa que no sucedió tan fehacientemente en la elección del 25 de octubre. Esta del 22 de noviembre, lo que las encuestas marcaban, es aparentemente lo que estaría sucediendo. Llamó la atención que sea tan temprano que salgan a hablar voces oficiales, sí, tanto de un lado como del otro, lo cual comprueba que ya hay cierta información corriendo, y si uno veía y se puede analizar qué era lo que decía cada uno, también se deja entrever que la alianza Cambiemos se encontraría liderando justamente estas primeras vueltas de escrutinio. Mira, acá un periodista amigo que todos aquí en la casa conocemos está diciendo justamente que por lo menos aquí en la Ciudad de La Plata ya hay el 10% de las mesas escrutadas, estaría ganando con un margen bastante amplio la gente de Mauricio Macri. Obviamente, si aquí en La Plata es solamente el 10%, imagínense lo que puede llegar a ser a nivel país. Falta un montón. Nosotros lo que nos vamos a dedicar a partir de este momento, y bueno, hasta que nos dé la posibilidad de poder hacerlo aquí en Radio Nauta, es a analizar los datos que vayan llegando. Obviamente los vamos a hacer público a partir de nuestra transmisión, que pueden seguir tranquilamente, ¿no? En lo que es el www.radionauta.com.ar. Lo repito para aquella gente que quizás tiene el dial, ¿viste ese dial viejito que hay que mover la perillita y que por ahí no se entiende del todo qué es lo que está diciendo el otro? Bueno, lo repetimos lentamente: www.radionauta.com.ar. Ahí, a partir de nuestra señal, a través de la internet, vía web, nos van a poder escuchar tranquilamente, limpio, cálido, ¿no? Como solemos llegar desde la señal de Radionauta 106.3. Y si no, obviamente, el viejo aparato, si estás aquí en La Plata, ya llegamos prácticamente a toda la ciudad para poder escuchar cuáles son los resultados en vivo, sí, y en directo. Ahí ya te estuvimos dando un par de pistas de cómo más o menos se viene la noche. Twitter, ¿cómo se llevan con el Twitter? Porque están explotando, sí, los 140 caracteres de un lado y del otro. Han comenzado las publicaciones, ya en algunos haciéndose cargo directamente de cuáles son los resultados y en base a eso opinando. Mucho del sector de la Alianza Cambiemos dando casi ya por cerrado la cuestión. Vamos a esperar aquí y manejar oficiales datos. No sé usted, señorita Cremonte, ¿cómo anda por la red del pajarito? Andamos igual. No estoy muy acostumbrada, pero es un lugar donde circula más información que en otras redes sociales, incluso en la televisión. Lo que podemos decir que hasta ahora ni Mauricio ni Cristina, ni Mauricio Macri, ¿no?, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Scioli han tuiteado mucho más que hace 2 o 3 horas antes de que cierre la elección. Continuaban justamente en campaña todos los candidatos, así que también estaban haciendo mención a lo que iban a hacer sus políticas y también a, bueno, Mauricio pone que hoy es un día histórico y sus fotos, él acostado con su mujer aguada y su hija, sí, poniendo que estaba esperando. Cristina Kirchner quizás haciendo alusión a un voto más popular, si quiere, o haciendo mención a lo llevado adelante estos 12 años. De todo esto que estamos hablando, que corre por redes sociales, donde ahí todavía no hay una cuestión de regulación acerca de qué es lo que se puede publicar y dejar de publicar, y hay todo un tema ahí de interpretación libre. Lo cierto es que los medios han recibido de la Defensoría del Público un documento con recomendaciones para coberturas informativas en los procesos electorales. A partir de ahí, en el punto 8, dice así, cita textual, ¿no? Evitar la difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta 3 horas después de su cierre, de acuerdo con el artículo 71, inciso H, del Código Electoral Nacional. O sea que todavía faltan 2 horas 45 para que puedan empezar a hablar, y ya todos han hablado desde el minuto 1, como para que se entiendan también hasta qué punto se respeta y no se respeta una ley, una normativa. No solo han hablado del minuto 1, sino que inclusive durante las declaraciones que han hecho a la hora de emitir su voto, varios de los candidatos han evidentemente roto la veda. Fue uno de los temas que durante toda la tarde se estuvo charlando hoy en la República Argentina acerca de las declaraciones tanto de Mauricio Macri como de Daniel Scioli, que fue a votar con su hija, inclusive. Mucho color. Mucho color en la ropa de la esposa y la hija. Y la misma Cristina Fernández de Kirchner, que prácticamente dio una conferencia de prensa larguísima a la hora de dar su voto, estuvo charlando con los periodistas como 45 minutos, a donde evidentemente sí se rompió la veda, lo que fue la veda electoral durante el día de hoy en más de una ocasión. Yo me encontré con mucha gente que justamente decía algo que yo también sentía desde mi interior muy profundo, que es cómo es posible que los candidatos rompan la veda durante sus declaraciones frente al voto y yo no pueda comprar alcohol el día de las elecciones. Había mucha gente que estaba queriendo conseguir alcohol para pasar lo que sea, lo que suceda en el día de hoy, sea cual fuera la situación final, porque no dejaba de ser una instancia que en algún punto tiene que ver con el primer balotaje que se termina de llevar adelante, no que había sido establecido. Recordemos que la asunción de Néstor Kirchner es justamente porque se baja su oponente de ese momento, que era Carlos Saúl, pero hoy se termina llevando adelante este balotaje y todo aparentemente indica que la cuestión del timonel ha cambiado muchísimo de cómo se venía pensando todo esto hace un mes atrás a cómo se empieza a pensar a partir de 3 horas y ni que les cuento a partir de mañana a las 8 de la mañana, cuando comience toda la administración pública a llevar adelante sus funciones. Igual, haciendo referencia a la veda electoral, me parece que en un contexto como el actual, no solo de balotaje, ¿no?, sino también de cierta politización de las charlas, por lo menos de lo que es el taxista, lo que es en tu casa, digamos, toda esa cuestión, me parece que la veda electoral de alguna manera, no sé si le hace mal a la democracia, pero que no permitir que los medios de comunicación emitan, como lo hacen todos los días, su punto ideológico, me parece hasta absurdo, e incluso les niega la posibilidad a los periodistas de estar riéndose como se ríe la gente de TN, o se ríe la gente se rió la gente de C5N en su momento, ¿no? Me parece que en algún punto lo de la veda electoral habría que ver cómo se reacomoda en este nuevo escenario, y pedirle a Cristina Fernández de Kirchner en un balotaje que no dé su opinión, me parece que de alguna manera no la entrevistes. Y de hecho, Mauricio Macri, cuando fue a votar, había un conjunto de gente esperándolo, ¿no?, y diciendo, bueno, cambiemos. Todos sabemos que ese escenario se puede construir o no, ¿no? Nadie dice que esa gente fue paga o lo que sea, pero también pudo haberlo hecho, y de alguna manera eso también rompe con la veda, porque si un medio de comunicación, como son los argentinos, están transmitiendo el voto de un candidato, que haya gente apoyándolo atrás, es diferente a un Kicillof votando solo, ¿no? Entonces, digamos que el límite para medir la veda electoral a veces, suele ser medio endeble a esta altura. Muchachos, les comento que a partir de las redes sociales de Radionauta FM, redes sociales que tenemos cada uno de los integrantes de esta radio comunitaria alternativa y popular, nos enteramos que nos están escuchando inclusive desde Italia, España, Francia, lugares a donde se quieren enterar acerca de lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina con respecto al balotage. Manda un saludo en italiano, Fede, no seas así, manda un saludo en italiano. Les volvemos a subrayar la idea de que hasta dentro de más o menos media hora, 20 minutos, hasta que nos salgan los datos oficiales que tiene justamente la presidencia de la República, no vamos a poder decir absolutamente nada con respecto a cuáles son las proyecciones que se dan ante el balotaje que se llevó adelante aquí en la República Argentina, pero que sin embargo se queden prendidos a la radionauta.com.ar, porque durante las próximas horas vamos a estar aquí seguramente haciendo un trabajo con respecto a todos los datos que vayan surgiendo. Vamos a estar analizándolo junto con una serie de invitados que vamos a tener aquí en el aire, gente que de alguna manera, para que se den cuenta la gente que nos escucha desde afuera, ve las elecciones desde una perspectiva muy alternativa, desde una perspectiva muy popular, muy desde la izquierda y una izquierda anticonformista, por decirlo de algún modo, con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Argentina. Esto como para poner alguna etiqueta, algún título, ¿no? Para la gente que jamás escuchó Radio Nauta y que quizás no tiene idea de qué es lo que estamos haciendo. Estaremos desarrollando, imagino yo, en algún momento también cómo queda la pata sindical a todo esto, porque claramente el sindicalismo también ha jugado fuerte aquí sus cartas y comienza a reestructurarse todo a partir de lo que suceda hoy. El señor Diego Paz, que lleva adelante nuestros análisis sindicales semana a semana, imagino que también estará dando una opinión al respecto de todo lo sucedido. Hay una cosa comprobada y cierta que ya venía de antes, lo que sucede ahora es que se convierte en realidad, y es que el giro a la derecha inminente que veníamos hablando y que veníamos dialogando acerca de varios procesos que estaban atravesando Latinoamérica, bueno, en Argentina se termina de consolidar y aparentemente incluso hasta se profundiza en cuanto a de qué modelo nace lo que se viene, así que habrá que ver cómo se reconfigura todo, pero lo cierto es que hubo durante toda esta semana una fuerte crítica justamente a de qué modo nos encontramos hoy en el 2015, teniendo dos opciones que, si bien venían de matrices distintas o de proyectos que podían tener un origen distinto, encontraban dos candidatos que claramente estaban corridos hacia la derecha en el mapa político. Claro. De cualquier lugar, eso hoy ha terminado de consolidarse y se convierte en un hecho ya fáctico. Cami y Facu, durante la última semana, si ustedes se recuerdan... Bueno, es como para el público que gustó, no conoce. Me gustó Facu igual, me gustó Facu. Si mamá está escuchando... No, Facundo. ¿Vos te acordás que cuando vos cursaste portugués, era yo Facundo? Te decía Facundo. Durante 6 meses sufriste Facundo. Totalmente. Así que Cami Facundo. Ustedes se recordarán que durante la última semana hubo un spot por parte de uno de los candidatos que estuvo sonando y que empezó a ser uno de los jingles más reconocidos, que estuvo en la cabeza de todos durante muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, el equipo periodístico de Radionauta hizo una investigación muy profunda, la investigación periodística realmente, realmente de altísimo nivel, a donde, bueno, descubrió una cosa. Descubrió algo que nadie descubrió hasta el día de la fecha, y es que ese spot fue copiado. Sí, se copió. Esto no nos va a traer consecuencias. No, no. Nosotros no nos trae consecuencias. Estamos perfecto, denunciando perfecto. En este momento que hubo un robo de los derechos de autor con respecto a un spot que durante la última semana en la República Argentina se escuchó muchísimo. Y el equipo periodístico de Radionauta hizo este descubrimiento y lo van a escuchar a partir de este momento. Este es el enorme robo en la campaña electoral de la República Argentina. Escúchenlo. Oh, este descubrimiento y lo van a escuchar a partir de este momento. Este es el enorme robo en la campaña electoral. ¡La democracia no funciona! ¿Por qué escuchar el mal menor si tenés el 106.3? Especial Balotage 2015 en Radio Nauta. Y aquí estamos, frente a todo tipo de grieta, frente a todo tipo de mal mayor, de mal menor, frente a todo tipo de miedo. Todo lo que se ha charlado durante la última semana. Radionauta FM 106.3, arrancando ya lo que es la resistencia frente a lo que va a ser, gane quien gane, como dice la gente de las uniones de asambleas ciudadanas. Durante el último mes estuvieron también charlando exactamente de lo mismo, ¿no? Gane quien gane, vamos a estar resistiendo. Aquí desde Italia me están preguntando, ¿la crisis de principio de siglo ya es un recuerdo lejano? Estamos hablando más o menos de lo que fue 2001 acá. Exacto. En la República Argentina. Y yo lo que me atrevo a contestarlo es que aquí nunca terminó todavía la crisis de fin de siglo. Evidentemente, por lo que estamos viendo hasta el principio de esta tardecita noche, por los resultados que tenemos, todavía seguimos, ¿no? Más o menos en una crisis política bastante, bastante importante, ¿no? Sí, cuando hablábamos también de los medios de comunicación, algunos números de lo que es el rating, ¿no? De donde la gente se informa, dan como uno de los mayores puntajes a ATN y la TV pública en un último lugar de referencia de noticias. Yo también puedo hablar de una tendencia a lo que es el signo político de la gobernación, digamos, de los próximos años, siendo que TN, en este caso en Argentina, representa a ese poder político más conservador, y que de hecho dentro de lo que fue la campaña contra Clarín ocupó un rol privilegiado, ¿no? Siendo vocero de toda la oligarquía, si se quiere, de Argentina, y la TV pública, un medio estatal que de lo que fueron los 90 hasta ahora ha tenido como una impronta más fuerte en lo que era la política cultural, ¿no? del canal, con todo lo que eran los contenidos. Aunque el periodismo también quedó a medias, no se puede decir que hay referentes periodistas, no. Compañeros, por lo menos lo que era la TV pública. Sí, sucedió una cosa ahí que, bueno, que tiene que ver con la cuestión esta de laburar ahí la cuestión de Estado y gobierno y ese límite fino que siempre generalmente discutimos, que no se terminó tampoco de saldar la cuestión ahí, teniendo en cuenta que durante varios momentos hubo instancias donde, por ejemplo, se obviaban noticias que tenían que ver con lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que habló Alac hace muy poquito, 78% dice que es la cantidad, sí, de gente que estuvo yendo a votar, y que el martes comienza el recuento definitivo. Todas estas voces tienen que ver justamente con todo lo que sería el armado de las elecciones de punta a punta de la República Argentina y los porcentajes exactos. Si les parece, escuchamos. Sí, ya tenemos los resultados efectivamente oficiales, empiezan a llegar. Vamos a escuchar al señor Alac. No, les puedo comentar que con el más o menos el 0,80% de las mesas escrutadas, todavía falta 0,80%. Está en la mesa 84 de Necochea. Nada. Sí, está en la mesa 84 de Necochea. Rodríguez de vuelta ahí. El señor Mauricio Macri está ganando con el 53,48% frente al 46,52% del señor Daniel Osvaldo Scioli. Estos son los resultados muy, pero muy precarios que están llegando, muy chiquito, es el 0,79%, es absolutamente nada con respecto al padrón que tenemos en este momento. Vamos a escuchar en vivo y en directo. Tenemos gente del otro lado del teléfono, justamente. Perfecto. Lo que estamos charlando, porque también da para investigar un poquito acerca de lo que dejan las elecciones y de qué miradas se puede analizar todo lo sucedido, porque a partir de hoy, sin lugar a dudas, que va a haber una nueva historia que empezar a contar, o todo lo vivido comienza también a ser resignificado. Estamos en diálogo con Pablo Seman, él es antropólogo y tiene varios textos al respecto acerca de esta cuestión de la militancia, del Frente para la Victoria y del PRO. Pablo, buenas tardes. Acá Facundo, Federico y Camila te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hay algunos datos ya dando vuelta. Pablo, ha comenzado la cuestión de el balotaje definitivo, el balotaje este de 2015 que ponía y dejaba de manifiesto a un candidato o al otro. Hay una primera instancia que habla de que la tendencia hacia la figura de Mauricio Macri, representando a la Alianza Cambiemos, sería la que se empieza a imponer. Te pregunto, hemos leído algunos apuntes que has publicado vos, algunas notas que han salido también tuyas, y hablas un poco acerca de qué modo explicar esta aparición del PRO en la escena a esta escala, a nivel nacional, contra el Frente para la Victoria. Sí, mira, no, a ver por dónde empezar. Yo tenemos creo que, tiempo, hay tiempo, Pablo. Hay un primer elemento a tener en cuenta, que es que nada de esto se puede entender desde categorías de análisis político que había implementado o puesto en circulación el Frente para la Victoria y que resultaban hegemónicas en la discusión política. Y una de esas categorías era la subestimación absoluta del PRO por las más diversas razones, que Macri no entiende, que Macri no sabe, que Macri es nuevo en la política, cosa que no es verdad, que hace 25 años que está haciendo política, y que Macri no tenía estructura, ¿no? Sí. Digamos, la subestimación del rival impidió entender que Macri estaba haciendo política hacía 25 años, que Macri aprendió muchísimo a hacer política y que Macri había desarrollado una presencia en el interior bastante más grande que la que se sospechaba. Yo creo que entonces eso es un conjunto de razones que explican el, digamos, el posible triunfo, sea el triunfo o el posible triunfo, ¿no? Que es todo ese desarrollo político que en el análisis político, muy influenciado por ciertas categorías hegemónicas de análisis, no se veían, pero estaban, ¿sí? Eso realmente estaba y nadie se ocupó de tomarlo en cuenta. Después hay otra cosa que explica eso, que es que hay otra cosa que explica el posible triunfo de Cambiemos, que tiene que ver con cómo se compone el caudal electoral de Cambiemos, esto, digamos, más allá de cuál sea el resultado definitivo, pero que ese caudal electoral, que es grande, se compone en buena parte de ex votantes del Frente para la Victoria. Entonces hay que preguntarse por qué el Frente para la Victoria perdió tantos votantes. Y yo creo que más allá del hecho de que un tercer mandato produce cierto cansancio, que genera una voluntad de cambio que es independiente de muchos motivos políticos muy así definidos, y más allá de que el gobierno se vio forzado a hacer una serie de cuestiones que perjudicaron su performance debido a una crisis económica internacional, más allá de esos dos elementos, lo cierto es que yo creo que los últimos 4 años del Frente para la Victoria fueron una campaña electoral para Cambiemos, porque se ocupó de alguna manera de perder a sus votantes y darlos vuelta a favor de la oposición que fuese más eficaz para derrotar al Frente para la Victoria. Pablo, ¿no? Te pregunto por esto que estás llevando adelante, esta cuestión, este análisis acerca de el PRO y también ese crecimiento del PRO que tiene responsabilidad el Frente para la Victoria, y te pregunto por la elección del candidato. ¿Qué considerás vos ahí en la cuestión de Daniel Scioli como candidato del Frente para la Victoria, con todo lo que eso desplegó? Porque había una interna armada fuerte que finalmente termina sin llegar a interna en las primarias abiertas y simultáneas, y se pone como figura y se lo emparentaba como diciendo, bueno, es lo más parecido a Macri también, y entra también a jugar esa cuestión ahí. Sí, yo no acuerdo para nada con esa visión, porque presupone el hecho de que si se presentaba Cristina sacaba más votos. Y entonces lo que yo tengo que pensar es que hubo gente que hubiera votado a Cristina o a Randazzo, que era más cristinista, digamos, pero esa gente no votó a Scioli, entonces votó a Macri. Entonces no se entendería nada. La verdad es que no, yo creo que Scioli, digamos, sacó la mayor cantidad de votos posibles que podía sacar el FPB, sumándole un poquito a los votos del cristinismo. Y tal vez si se hubiera presentado Cristina hubiera sacado muchísimos menos votos, y si se hubiera presentado Randazzo también hubiera sacado muchísimos menos votos. Claro. Así que, digamos, me parece que fue racional dentro de la estructura del FPB que no haya habido una interna que lo hubiera hecho aparecer segundo ya en la primera paso, pero también los modos en que se gestionó la elección de la candidatura debilitaron al candidato. O sea, no creo que no fue... si querés, un problema de la performance o del perfil de Scioli, sino de que una vez más en el FPB se gestionaron los procesos políticos de una manera que siempre son costosos e innecesariamente costosos para el propio Frente para la Victoria. Entonces no me parece. Y la segunda cuestión sí es, Scioli, digamos, yo creo que era el candidato que tenía que abrazar hacia el centro los votos que justamente el FPB había venido expulsando durante 4 años, y la verdad es que, no sé, me parece que se le hizo muy difícil, más allá de, hasta podría ganar, pero digamos, se le hizo muy difícil ganar la adhesión de ese 22% de votos nacionales del macrismo, que son programáticamente más afines al FPB, en el sentido de que entienden cierta prioridad del Estado, sí, de que no son puro pro-mercado, de que son votantes muchas veces de los sectores populares, pero que son distantes desde el punto de vista afectivo, porque es gente que se pudrió del FPB. Claro. Entonces, son cercanos programáticamente, digamos, podrían tener a Scioli como votable, pero no pueden ni ver al FPB por cuestiones que tal vez son las que yo explicaba en mi nota, que es lo que para un militante kirchnerista clásico es una pelotudez, o sea, la idea de inflación, INDEC, cadena nacional, dice, no, son todos temas menores, porque la inflación es moderada, la cadena, si querés, no la ves, y lo del INDEC es, lo hicimos por los fondos buitre. Bueno, en otros votantes eso tiene otra connotación. Para esa persona, inflación es importante, que el INDEC le diga que no, es como que si vas al médico y el médico se ría de tu dolor, y la cadena nacional es una orden de aceptar una explicación que vos no querés aceptar. Entonces, digamos, yo creo que la gente en un momento, viste, empezó a decir, bueno, está bien, ya está, no dialogamos más con esta estructura de interpelación y nos guardamos lo que pensamos, y de alguna manera yo creo que eso se expresó en un voto de gente que habría votado al FPB, a Scioli inclusive, no votándolo y ejerciendo ese no voto al oficialismo como un acto de transgresión y libertad. Mal que le pese a cualquiera que quiera entender al macrismo como conservador o neoliberal, cosa que por ahí lo sea, pero los votantes no estaban viendo eso. Claro. Pablo, sí, efectivamente, yo acuerdo bastante con eso. Lo que sí me llama muchísimo la atención es el hecho de que todavía se sigue pensando al Frente para la Victoria como si estuviera escindido, ¿no?, de lo que es el Partido Justicialista. Y en cambio, yo creo que realmente lo que fue la estrategia de poner a Scioli como candidato a presidente es parte de una estrategia de un partido que tiene muchísimos años y que se maneja de la manera en que sabemos que históricamente se manejó. Ahora, a partir, más allá de los datos, más allá del resultado de hoy, que obviamente es muy importante, pero queda evidente que Scioli queda debilitado, más allá de que llegue a ser presidente o no. Hoy Scioli está efectivamente debilitado políticamente. Adentro de lo que es el peronismo, aquí en la República Argentina, adentro de lo que es el PJ, ¿cómo ves la reconfiguración de fuerzas que se está dando en este sentido, teniendo en cuenta algunos datos que llegan de Córdoba, algunos datos que llegan de algunas provincias, a donde efectivamente Scioli, la verdad que no llegó ni siquiera al 30%? Mira, yo no conozco esos datos, no los vi, pero en todo caso tengo ahí un dato. Apa. Pablo, tenemos una cuestión técnica que estaremos solucionando en los próximos minutos. Bien interesante. Dale. Ahí está, Pablo. Justo te escuchábamos y se entrecortó la llamada. Ahí te llamamos de vuelta para retomar. ¿Sí? Ahí está. Mira, no, yo lo que les iba a decir es, yo no conozco los datos de este momento, pero tenemos un dato de hace unos días que es el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires. Eso claro. Digamos, le trae un cambio importantísimo a su fisiología, a su funcionamiento interno. Yo creo que el peronismo queda fragmentado y muy, muy debilitado. Obviamente que, digamos, van a aparecer millones de enterradores del peronismo, como siempre aparecen cada vez que el peronismo pierde una elección, pero en todo caso yo sí creo que queda más debilitado que nunca por varios antecedentes. Durante la época del FPB, el peronismo perdió más elecciones que nunca en su historia y tuvo las peores derrotas electorales de su historia. Digo, en ese contexto, hay desde un posible jefe que compite desde afuera del peronismo, que es Massa, que se da cuenta que el peronismo no es una identidad eterna y que entonces tiene un pie en el peronismo y un pie por fuera del peronismo. Scioli se queda totalmente debilitado, porque aparte, digamos, no, no pudo concitar el apoyo de muchos peronistas del interior, de gobernadores. Y después, yo creo que de una forma totalmente declinante, queda, digamos, el conjunto de expresiones militantes que se articuló alrededor del kirchnerismo. Y después cada gobernador en ese momento va a salir a protagonizar o intentar protagonizar la reorganización, inclusive en función de sus propias internas en sus provincias, de la situación de gobernabilidad de sus provincias, van a tratar de hacerse fuertes en el peronismo. Así que se viene un periodo de muchísima disputa, sin liderazgos nítidos, y con un peronismo que yo creo que tiene un nivel de debilitamiento tan grande que, digamos, si no fuera que para Cambiemos va a ser muy difícil gobernar, uno podría pensar que el peronismo podría sufrir el mismo tipo de proceso que sufrió el radicalismo, que es, digamos, ser absorbido por otras fuerzas políticas. Pablo, en relación a esto también queríamos consultarte acerca, bueno, vos cómo crees que se va a dar, por ejemplo, lo que es el debate en diputados, lo que es el debate en senadores, con justamente una fuerza política debilitada y una fuerza política que, si bien no es reciente, tampoco tendría experiencia grandes de territorialidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees vos que se daría ese marco de disputa? Uh-huh. Mira, la verdad es que no tengo totalmente claro cómo se va a dar ese marco de disputa. A ver, yo creo, primero, me parece que Cambiemos es una fuerza que más tarde o más temprano, y yo creo que más temprano que tarde, va a pasar de ser una estudiantina liberal a ser un partido de gobierno, porque la propia situación se lo va a imponer. Y no creo que sean tan refractarios a la realidad como lo fueron algunos grupos del kirchnerismo. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, Cambiemos no va a empezar con Melconian de ministro, ni mucho menos, está pasando por la etapa del teorema de Baglini, que era un diputado radical que decía, cuanto más cerca del poder estás, menos pelotudeces decís. Entonces yo creo que va a tener un programa de gobierno que, digamos, por lo menos en los próximos 2 años va a ser discutir cuánto de mercado, cuánto de Estado, pero sin grandes transformaciones. Y entonces ahí se van a articular una serie de batallas que son legislativas, callejeras, sociales, institucionales. Y yo creo que ahí, digamos, ellos que, yo no diría que no vienen, que vienen sin una experiencia de gobierno. Ellos vienen con experiencia de gobierno y con gente que participó de la experiencia de la Alianza, que la deben haber reelaborado críticamente, porque nadie, ni el más autista de los autistas en política, permanece inmune a la experiencia. Entonces, yo creo que ellos vienen con cuadros que tienen alguna experiencia, que la habrán reelaborado críticamente, con una especie de pragmatismo que adquirieron en las últimas semanas, y se van a encontrar ante un peronismo fragmentado, frente al cual ya han sabido muchas veces negociar y fragmentar, ¿no? O sea, esa fue la tentativa de la Alianza, y lo logró en su momento dentro de ciertos límites que no tenían que ver con la capacidad de imponerse y de negociar, sino que tenían que ver con que mientras gobernaba la Alianza cabalgaba la crisis del programa de la convertibilidad sin querer asumirlo, ¿no? Seguro. Pero yo no diría que no tienen experiencia y no diría que no va a ser posible que generen ciertos acuerdos. También depende esto de cuál sea el grado de realismo con que gobiernen. Si Macri está pensando que el ministro de Energía tiene que ser Aranguren, va a ser muy difícil que se ponga de acuerdo con las provincias petroleras. Pero yo me imagino que ese programa pasó a retiro. Pablo, te agradecemos estas palabras y este diálogo aquí con Radionauta en la Ciudad de La Plata. Te mandamos un abrazo y seguramente estemos charlando más adelante, un poco más distendido, ya con las cartas todas arriba de la mesa. Un abrazo y gracias, che. Otro, hasta luego. Pasaba entonces, un analista que hemos invitado para el día de hoy, el señor Pablo Semán, quien es justamente uno de los personajes que se encarga a partir de la investigación social y de la divulgación de una serie de análisis con respecto a la situación político y social de la República Argentina, de dar un panorama con respecto a lo que sucede en este país. Un momento realmente caliente, evidentemente es el momento en el cual inclusive las personas que se dedican a esto desde el lugar de la profesión, desde el lugar de la profesionalidad, se encuentran un poco tecleando, ¿no? Y eso es lógico y común, nos cuesta a todos, sí, estamos con los resultados, digamos, saliendo en este momento del horno, estamos con más o menos un 3% de lo escrutado y seguimos teniendo una diferencia bastante amplia entre el señor Mauricio Macri, sí, y el señor Daniel Scioli. Estamos hablando de un 46-53, más o menos, con obviamente este 1% de diferencia, del cual, bueno, entre voto en blanco, nulo y todo lo demás, estos son resultados todavía muy sucios. Tenemos solamente el 3% escrutado oficialmente, sí, falta un montonazo para poder tener los resultados oficiales, pero hay una serie de cosas que, por ejemplo, el señor Pablo Semán nos dejó, ¿no? Tirando ahí. Sí, tiró varias puntas. Tiró varias puntas de análisis interesantes, ¿no? Exacto. Cuando uno también escucha a un analista que viene un poco bastante de afuera del asunto, nosotros más o menos nos movemos, ¿cuál es el análisis? Acerca de esta cuestión que plantean, de la subestimación que se le ha hecho a la Alianza Cambiemos desde todos los sectores, entendiendo esta cuestión de estudiantina liberal, tiró a lo último ahí, como diciendo, vos estás dando el salto, que evidentemente en las urnas se empieza a ver reflejado de que fue una subestimación por demás, porque en las claras habla de que los lugares por donde llegan los votos hay diferencias en lugares donde son abismales las diferencias, sí, o los porcentajes, y lugares donde aparentemente uno creyera o tendría sentido que justamente no voten a un representante como lo que significa Mauricio Macri, más allá de que Daniel Scioli no estaría tan lejos tampoco de lo que representa, pero llama mucho la atención, y a partir de ese análisis también se desprenden varias puntas para analizar acerca de por qué también se va a dar la nueva reconfiguración del mapa político a partir del próximo 10 de diciembre. Sí, para quienes estén interesados, tengan acceso a internet, les recordamos que las páginas es resultados.gov.ar y ahí están varios números de algunas provincias, por lo menos de algunas comunas y municipios ya subidos. Lo que se puede ver es que hay una tendencia hacia Mauricio Macri bastante importante lo que respecta a las provincias, que hablan de un poquito más del porcentaje a nivel nacional, ¿no? Si bien, sí, sabemos cómo funciona la dinámica provincial, son más de 10 puntos en algunas provincias los que dejan, digamos, por debajo a Daniel Scioli de Mauricio, sí, Macri, en un panorama nacional que es con cerca ya del 4% de las mesas escrutadas. Se comenzaron a subir horario, ¿no? Claro. A comparación de lo que se decía. Y que mantiene también esa tendencia de los 8 puntos que se estaba hablando en la última semana. Sí, efectivamente hay algunos datos que están llegando en este momento, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, donde yo le preguntaba justamente a Pablo recién, Córdoba. Es terrible. Córdoba. Es impresionante. No llega al 30% el señor Scioli. Es muy impresionante bravo. La diferencia que hay. Recordemos, de todas maneras, porque hay un actor que yo creo que es el próximo gobierno, la primera cosa que tiene que hacer es expropiarla y ponerla bajo control obrero, que son la gente que hace encuestas, ¿sí? De la cual hemos aprendido absolutamente que la acusación de mala praxis debería extenderse a otro, sí, tipo, ¿no? De sectores. De prácticas profesionales. Exactamente, de sectores profesionales, sobre todo de los profesionales liberales, porque lo que hicieron de cara a lo que fue el 25 de octubre fue estrepitosamente terrible, ¿sí? Realmente manosearon terriblemente la idea que nosotros teníamos de cómo íbamos preconfigurados a ir a votar, y se dio un resultado completamente diferente a lo que se dio. En el día de hoy, recordemos que puede llegar a pasar lo mismo. Nosotros somos periodistas, todos tenemos datos que están circulando, digamos, entre el ámbito del periodismo, en el mundillo, digamos, de los periodistas. Recordemos que esos datos vienen también de esa misma gente que el 25 de octubre nos mintió abiertamente con respecto a cuáles podían llegar a ser los resultados, con lo cual nos vamos a quedar tranquilos, vamos a estar esperando, ¿sí?, los resultados que se vayan cargando, los resultados oficiales. Falta un montonazo, recién se cargó poco más del 3% de los votos, así que vamos a estar aquí en Radionauta un ratazo largo. Por eso, ¿no?, también es la cantidad de gente que hay en el estudio central de Radionauta FM. De acá diviso a la señorita Silvana Fasolari y al señor Mariano Gordoa, pero hay una cantidad de gente que ha llegado, como el señor Martín Obregón, el señor Luciano Laitó, el señor Diego Paz, el señor Germán Hernández, y así puedo seguir, el señor Rodolfo Seco, y puedo seguir hasta nombrar infinita cantidad de gente. Por eso, en el próximo bloque lo más probable es que haya ya cambio de voces. No se asusten, que no somos nosotros, que el aire acondicionado nos ha hecho efecto y ha complicado nuestras cuerdas vocales, sino que también van a entrar otros compañeros, porque el señor Juan Arréchaga también se encuentra aquí presente. Así que todas esas voces son las que van llevando adelante, las que estarán llevando adelante esta transmisión de Balotaje 2015, un hecho histórico que la verdad mucha emoción, que digamos, y mucho fervor y esa cuestión tampoco ha despertado, cual sea el resultado del final. Lo cierto sí es que había una cuestión puntual que tenía que ver con que era la primera vez que se realizaba este mano a mano adentro del cuarto oscuro entre dos candidatos. Pasamos de boletas de 2.5 metros y 657 caras a una boleta corta con una cara y con otra cara. Hay que ver qué pasa. Los números lentamente se empiezan a subir en el conteo oficial. Vamos a hacer una pequeña pausa, así nos relajamos nosotros, relajamos un poquito las voces, tomamos un matecito y en unos minutitos nomás seguimos aquí en Radionauta FM 106.3 analizando. Mientras tanto vamos a juntarnos para ver un poco cómo son los resultados que vienen llegando. Vamos de la mano del señor Rodolfo Seco a escuchar un poquito de música y ya relajamos con Radionauta. Sí, vas a decir a darle la vuelta al mundo. Bueno, todavía no, en un ratito nomás. Los últimos 4 años de Contradictorios fueron una campaña electoral para Cambiemos, porque se ocupó de perder a sus votantes y darlos vuelta a favor de la oposición que fuese más eficaz para derrotar al Frente para la Victoria. Vamos en vivo a las oficinas del alcalde Patiño para oír su discurso de victoria. Y miren nada más lo feliz que está. Especial Balotage 2015. Información, análisis y lo que viene después. Transmisión especial en Radionauta 106.3. Seguimos haciendo este gran y gran especial que tenemos en Radionauta FM 106.3 con respecto a lo que está sucediendo en este momento en el balotaje, ¿sí? Para definir quién va a ser el próximo presidente de la República en Argentina. Y hemos tenido durante los últimos días, durante prácticamente la última semana principalmente, un debate muy grande con respecto a cuál iba a ser la decisión de la izquierda, ¿no? Ante semejante decisión. Y varias de las voces que se han expresado públicamente han pasado durante las últimas dos semanas aquí en Radionauta FM, entre ellos el señor Alfredo Grande, quien es una de las personalidades que para nosotros es seguramente un referente, ¿no? Con lo que tiene que ver con el pensamiento alternativo, con el pensamiento emancipador y con el pensamiento que va en contra de lo que es la idea general que existe con respecto a la política, ¿no? Hoy en la República Argentina. Y es por eso que hemos ido a buscarlo a Alfredo Grande y ha tenido la amabilidad de contestar el teléfono. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto en escucharlos. Mira, en principio preguntarte, ¿qué lectura estás haciendo de lo que viene ahora en caliente, ¿no? Porque hemos podido leer lo que has escrito durante la última semana, ahora en caliente, ya con los primeros resultados ahí frente al televisor o escuchando Radionauta, me imagino. ¿Qué es lo que podés decir con respecto a los datos que tenemos? Mirá, yo considero de que el triunfo de Macri, si es que se concreta, cierra un periodo donde se suponía que en la Argentina la hegemonía K, o sea, la hegemonía del kirchnerismo, obviaba el debate entre izquierda y derecha, ¿no? Es decir, la famosa frase de Aníbal Fernández, a la izquierda del kirchnerismo está la pared, y supongo que a la derecha del kirchnerismo estaba Macri, ¿no? Lo que pasa que con esa definición del kirchnerismo tan brutal, tan salvaje, de que a la izquierda de ellos nada había, bueno, quedaron pegados a la derecha. Entonces, de alguna manera, esta elección es eso, es derecha versus la más derecha, ¿viste? Derecha versus derechísima, o derecha versus recontraderecha. Es una trampa, Carmen, el kirchnerismo, yo lo escribí y lo dije, es una trampa de la cual no se salía votando en blanco. Creo que de esa trampa solamente se salía si ganaba Scioli, porque entonces todo este mecanismo donde de pronto la derecha está fuera, bueno, se tenía que jugar adentro. Ya en Argentina se jugó adentro una vez y fue una masacre, ¿no? Empezando con la masacre de Ezeiza. El peronismo siempre exporta sus crisis, ¿no? Por eso siempre está joven. Es como el retrato de Dorian Gray, ¿no? Es decir, hay un retrato del general Perón que está siempre joven. Y mientras tanto, la figura real cada vez es más deteriorada, ¿no? Como el peronismo exporta sus crisis, sus catástrofes, entonces siempre queda incólume, y esto le pasó a Cafiero, que se terminó alineando con Menem, y en realidad siempre sucede lo mismo, ¿no? Se alinean en el detrás del carro del vencedor. Ahora, cuando hay un vencido como Luder y Víctor, que perdieron con Alfonsín, bueno, desaparecen casi instantáneamente, son eyectados, ¿no? Y aparece un peronismo de resistencia. Yo creo que ese lugar del kirchnerismo, de ser el fiscal del macrismo, no se lo merece, ¿no? El kirchnerismo no se merece ningún lugar de fiscal de lo que aparentemente va a suceder, el triunfo de Macri, porque ellos han contribuido a que Macri esté en el lugar que está. Desde la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo inventaron a Firmus, desde la provincia de Buenos Aires, cuando lo ponen a Aníbal Fernández, y ahora finalmente, cuando tratan de inventar un Scioli que nunca existió. ¿No? Me acuerdo el tango de Yépolo Chorra, ¿no? Y tu madre noble viuda de un guerrero, ni murió ni fue guerrero, ¿no? Como en un grupista es vos. O sea, el relato kirchnerista es un relato, es una farsa, es una falsedad. Entonces, en ese trampa que nos metieron a todos, y a todas, por cierto, bueno, hoy gana la derecha. La fiesta de la democracia es una fiesta de la derecha en democracia. Si la derecha se permite ser derecha en democracia, mirá si no van a estar de fiesta. Pero no solamente el macrismo, el sciolismo también. Uno de los dos tenía que quedar fuera, ¿viste? Como en el catch. Bueno, no, siempre tenía que haber un campeón. Porque esto es catch, no es boxeo, ¿no? Claro. Lamentablemente Macri no tuvo enfrente a alguien de izquierda y Scioli tampoco. En ese sentido es lo que dice el Evangelio, ¿no? Es vino viejo en odres nuevos, evidentemente el PRO es un odre nuevo, pero que recicla al viejo radicalismo de derecha, ¿no? Empezando por Balbín, de la Rúa, y si no que lo diga Sanz, que está ahí bendiciendo y proponiendo la entrega al radicalismo al PRO, ¿no? O sea que no hay tanto de nuevo en este escenario. Hay, digamos, como maquillaje nuevo, es cierto, pero lo fundante, no, lo fundante es que desde hace por lo menos 7 años, quizás más, el kirchnerismo se fue operando desde la derecha, desde el discurso autocentrado, de un Estado casi donde se emplea el nepotismo, ¿no? La total arbitrariedad. Se defienden los derechos humanos, pero se sostienen increíbles privilegios, el de la renta financiera, sin ir más cerca. Y en ese escenario, bueno, hoy es la fiesta de la democracia a la derecha, ¿no? Las izquierdas tendremos que pensar seriamente si además de lo electoral, de votar en blanco, votar en Scioli o todo lo demás, o como yo escribí, votar en negro, tenemos una respuesta más, porque lo electoral es necesario, pero ya se ve que es totalmente insuficiente. A este paso, el socialismo en Argentina va a ser el del siglo 34. Alfredo, vos en un momento, bueno, estabas hablando de alguna manera, haciendo más históricamente lo que había sido el peronismo, lo que era el peronismo hoy, bueno, sí, cómo sus bases sociales se han ido modificando y su facilidad también para adecuarse a los diferentes escenarios. Y también ponías un poco el foco en lo que es el Estado, ¿no? ¿Qué tipo de Estado, qué modelo de Estado? ¿Vos crees que el votante Mauricio Macri o el votante Daniel Scioli vota a cierto modelo de Estado o en verdad vota candidatos que le son promovidos o le son vendidos como construcciones, ¿no? Como candidatos construidos de los medios de comunicación. Yo creo que ambas cosas, porque en definitiva, vos fíjate que hoy la palabra clave para promocionar un candidato es tiene gestión. La indigestión la tenemos nosotros, ¿no? Pero el candidato tiene gestión, la gestión, ¿no? Neutral, abstracta, gestión, y no sabes de qué, ni qué hizo, ni nada, ¿no? Por ahí gestionó un prostíbulo, pero bueno, no importa, gestión. Y el gestionador, el que gestiona justamente el poder del Estado. Si la castocracia o la aristocracia, porque son aristócratas algunos funcionarios realmente, otros no, pero muchos sí. Aníbal Fernández ufanaba decir que hace 30 años estaba en el Estado, son cargos vitalicios, ¿no? Habría que volver a decretar la libertad de vientres, por lo menos como en la Asamblea del año 3. Están enquistados en el aparato del Estado con el cinismo de decir el Estado somos todos, sí, bueno, pero cobran muy pocos, ¿no? Entonces esa idea de un Estado, que es el gran invento de Perón, que en realidad tampoco lo inventó él, pero fue el que mejor lo aplicó, digamos, ¿no? Es decir, él no es Mozart, pero fue el que mejor ejecutó a Mozart. Es el Estado benefactor, el poderoso alucinatorio contra cualquier desvío socialista, comunista, que pudiera tener la clase obrera, las clases medias, ¿no? Y cuando no lo aprendieron así, porque se hablaba de una patria socialista, bueno, ahí vino la AAA y la dictadura cívico-militar. O sea que la idea de este Estado benefactor, que aprieta pero no ahorca, como se dice de Dios, yo digo que antes se decía roba pero hace, y ahora sabemos qué hacen para poder robar, ¿no? O sea, esto todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Si de la corrupción uno se alarma cuando más del 10%, digamos, pero cuando están los valores de mercado es el problema, ¿no? Siempre habrá corruptos entre ustedes. Entonces, esa idea de Estado necesita gestores, no necesita estadistas, a ver, vamos, digamos, no necesita grandes personalidades de la cultura, digamos. De hecho, Carta Abierta, que tiene gente muy importante, no está en lugares decisivos del Estado, digamos, ¿no? Si los ya son buenos aplicadores de esas políticas, que son todas, por ejemplo, nos desendeudamos y cada vez tenemos más deuda. Maldecimos a los fondos buitres, que son la expresión más salvaje del capitalismo, pero seguimos siendo un país capitalista y además seguimos haciendo negocios con China, que ya dejó hace tiempo de ser un país socialista, ¿no es cierto? Entonces lo que vos preguntás es muy interesante, ¿no? Es decir, lo llamo el alucinatorio social y político, ¿no? Un Estado de clase tiene que crear un alucinatorio que es para todos y todas. Bueno, eso lo logran algunos gestores, no todos pueden. Cristina, la presidenta, es una de las mejores. Bueno, el general fue el mejor de todos. Néstor Kirchner también. Dualde un poquito menos, a Menem le duró muy poco, pero era tan simpático y nos vendió ese trozo de delirio de que estábamos en el primer mundo y convertibilidad mediante. Pues fíjate una cosa interesante, ¿no? El gran problema de la Rúa era no salir de la convertibilidad. Y salió él, va, lo echaron. Y el gran problema ahora es cómo salir del cepo del dólar. O sea, siempre el gobierno te deja algo para resolver, ¿no? Te deja un laberinto del cual te podés fugar o no. Eso marca los límites de la economía liberal, porque toda esta maldición de los 90 que hizo Scioli era escupir para arriba. Porque él es más 90 que cualquier otro, es un 90 de paladar negro, ¿no? Lo inventó Menem, que fue en la Argentina la década liberal. Entonces, en ese sentido, sí, no hay una idea todavía donde se pueda pensar un Estado, o incluso ir más allá, ¿no? Pensar una gestión ciudadana sin Estado, ¿no? Cosa que ya sería, digamos, para mentes solitarias como la mía. Pero por lo menos un Estado que esté más en relación a la voluntad popular. Por lo menos un plebiscito vinculante, algo, tirarle un poquito de carne, ¿viste? Alguna revocación de mandatos, algo. Bueno, no hay nada de eso. Cada 2 años votá, cada 4 años votá, y eso es todo lo que el Estado te permite. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya Facundo te saluda. Y estuvimos leyendo en este mes que se aparecieron textos de todos lados y mucha información, y había sacado una nota tuya, había aparecido una publicación acerca de esta cuestión del voto en blanco, y vos ponías ahí la cuestión de yo voto en negro, un intercambio incluso con Julio Gambina que también salió, que leímos, muy interesante. Y te pregunto, teniendo en cuenta ese análisis que vos realizabas ahí, ¿por qué crees vos que después del 2001 y del que se vayan todos y que hoy nos encontramos en esta situación con estas caras que justamente también fueron parte del 2001 y no se ha podido gestar desde la base una alternativa popular que realmente pueda estar disputando estos lugares de poder que vos estás mencionando aquí, incluso lugares del Estado, ¿no es cierto? Bueno, porque yo creo que gran parte de la militancia popular, realmente militancia en serio, digamos, tomó las iniciales propuestas de Néstor Kirchner, su reconocimiento de la lucha de las madres y de las abuelas fue, digamos, decisivo, casi como una marca en el orillo, y bueno, los desencantados se fueron yendo y terminaron siendo así... enemigos declarados, ¿no? Pero, mira, yo tengo un aforismo que dice, al Estado hay que pedirle todo, al Estado no hay que esperar nada, ¿no? Es decir, todas las organizaciones fuertemente dependientes del Estado se han ido o mimetizando con el kirchnerismo, ya han dejado de ser, son funcionarios del Estado, como Eve Bonafini, por ejemplo, o se han desencantado totalmente y han pasado a varias veredas de enfrente. Esta devoción que tenemos por el Estado como que soluciona los problemas, cuando en realidad el Estado es el que los crea, por otra parte, porque el Estado no es neutral en la lucha de clases, obviamente. Bueno, en la Argentina tiene un nombre, se llama peronismo, y un apellido menor o un apodo, digamos, el nombre principal es peronismo y el apodo es radicalismo, ¿no? ¿Viste? Como Francisco y Pancho, bueno, Panchito es el radicalismo, que bueno, clases medias, ¿no? Pero que también abona a ese proyecto policlasista, de alguna manera la transversalidad es un proyecto policlasista, y mientras eso sea tan fuerte, y aparentemente va a seguir estando, y las izquierdas sigan discutiendo revolución por etapa, revolución permanente, quién mató a Trotsky, si Stalin sí, Stalin no, y cosas por el estilo, son todas tan interesantes para que la gente llegue a fin de mes, bueno, evidentemente no va a haber dirigencia seria. Yo lamenté mucho cuando el Partido Comunista entró en el Frente para la Victoria, ¿no? Porque he visto cosas así grotescas, pero como esas pocas, ¿no? Y de todo, bueno, el socialismo cuando hizo el seguidismo de la Libertadora, bueno, hay que ir a ese tipo de situaciones. Pero evidentemente el alucinatorio social y político que el Estado genera es muy intenso, ¿viste? Entonces desde ese lugar estás pidiéndole al amo que te dé la libertad. Cuando es el amo el que te sacó la libertad, entonces entras en una cosa paradojal y seguramente con una especie de estado de pánico, ¿no? Porque si de pronto ese amo desaparece, el otro ni siquiera te va a tirar la sobra del banquete. Vos fíjate que se disputan las sobras del banquete, pero nadie discute ya el banquete, ¿no? Así como que todos sabemos que el banquete ya nunca más lo vamos a disfrutar. Lo demás son las sobras, y sobras hay mucho todavía para repartir. Parece que ahora en el Banco Central queda menos, pero bueno, eso será la tarea del próximo gobierno. Hay mucha militancia de izquierda, mucha militancia popular, que realmente se siente atraída, se siente gustosa, le encanta el discurso del poder, cuando no es un discurso groseramente fascista, ¿viste? Y cuando, incluso el discurso fascista le interesa, ¿eh? Yo siempre recuerdo lo que dijo Wilhelm Reich en relación al ascenso de Hitler, cuando escribe las masas alemanas deseaban el fascismo, ¿no? Aún el fascismo puede ser deseado, ¿no? Lo cual es muchísimo más grave. Pero digamos que esta política de 50-50, repartir un poquito, tomar la boba, ¿no? El fin de semana largo, las obras sociales, bueno, más o menos, esa política de la distribución de la riqueza, que en realidad son los vueltos de la riqueza, ni siquiera la riqueza, todavía garpa, ¿no? Todavía funciona. Vamos a ver por cuánto tiempo. En 2001 duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rock, como diría Sabina, ¿no? No duró nada. Y terminamos con Duhalde y terminamos con la masacre del Puente de Avellaneda, que no es un dato menor, ¿no? Que cuando ese proyecto del Duhalde de administrar el 2001 empezó a naufragar, bueno, salió a meter bala y ahí están Darío y Maxi, ¿no? Alfredo, también en este sentido, esto que vos decías, bueno, la alucinatoria que crea el Estado alrededor de su capacidad de gestión o no, ¿qué rol también querés que juegan estas elecciones en un nivel, a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, eso es interesante, porque Macri en ese debate que no fue, porque ni siquiera se van a hacer debate todo tipo, ¿no? Pero bueno, en esa payasada le preguntó a Scioli el tema de Venezuela, si evidentemente Venezuela, creo que sobre todo Venezuela, es como el talón de Aquiles, porque acá se llenaron la boca del comandante Chávez, pero en realidad trabajaron más como capriles, ¿no? Entonces, toda esta visión latinoamericanista, desde el lugar del kirchnerismo, yo escribí un artículo para Resumen Latinoamericano, se llama Chavismo Offshore, ¿no? For Export, ¿no? Para el afuera, decir que soy chavista, soy castrista, soy de Evo Morales, y participo de todo, soy zapatista, eso te acordás que el momento dado era muy cool, decir soy zapatista, te podían hacer pasamontaña y listo, ¿no? Pero a nivel de la política propia nuestra, no, somos un país primero unitario, fundamentalmente, centralista, porteño absoluto, es decir, el puerto manda, ¿viste? Las rutas, a pesar de algunas promociones que hizo Scioli, son un desastre. Hace un día, en la ruta 7, que llega a Mendoza, nada menos, en San Andrés de Giles, chocaron un chofer, un ómnibus y un auto. Yo he hecho esa ruta, una sola mano, una ruta que va, la ruta 3 una sola mano, la 22 en Neuquén una sola mano. Bueno, Vialidad Nacional es una organización criminal, evidentemente. Pero ¿a qué voy? A que todo se centraliza en las grandes ciudades y muy especialmente en la ciudad de las ciudades que es Buenos Aires. Entonces el desarrollo se hace realmente piramidal y jerárquico. Entonces todas las apologías de las masas latinoamericanas, los sin tierra de Brasil, los barrios populares de Venezuela, son todas offshore, son for export. En realidad las políticas son centralizadas y absolutamente clasistas en el sentido de la hegemonía de las aristocracias locales, ¿no? Eso no creo que nadie pueda tener duda de eso, ¿no? No tenemos nada que ver con la revolución bolivariana, ni nunca el kirchnerismo habló de socialismo, y al igual que Alfonsín siempre me decían, bueno, pero Alfonsín no es el Che Guevara, ¿no? Por supuesto. Pero tampoco Kirchner es el Che ni nada, pero por lo menos que ensaye un pequeño progresismo, ¿no? Alfredo, la verdad que te agradecemos muchísimo este tiempo. Mientras hemos pasado estos minutos muy interesantes tratando de analizar lo que sucede, también han llegado nuevos datos. Vamos a estar acá tratando de analizarlos, inclusive nos aporta muchísimo lo que vos decís. Seguramente durante la semana te vamos a molestar en algún momento. Esperá que me tome un Valium y me da los nuevos datos. Bueno. Los datos no han cambiado demasiado, Te digo, no. Seguimos. Estoy esperando el Ribotril para más tarde. Por ahora claro. Cuidado en mezclarlo con el whisky, Alfredo. O con el whisky Redot que decíamos recién. Está previsto. Ah, bueno, perfecto. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y mañana ya ha pasado el efecto whisky, Ribotril y todo lo demás, quizás volvamos a hablar con vos. Con la resaca. Dale. Vamos a estar todos igual, así que no te preocupes. Bárbaro, un abrazo. Igualmente, chao. Hablamos... Una máquina de meter títulos, el señor Alfredo Grande, una máquina de meter títulos. Pero muy interesante. Porque a veces, muchas veces el analista también se queda en el aire para no querer bajar a tierra. Bueno, acá encontrás justamente la otra parte, donde todo lo tira crudo y concreto. Yo voy a tirar un dato concreto que tenemos a esta hora aquí en Radionauta y que está circulando inclusive por las redes, y es algo que tiene que ver con lo que decía en este momento Alfredo Grande, con el ámbito latinoamericano. En este momento se encuentra la señora Lilian Tintori en el búnker de Cambiemos, para quien seguramente no le dice absolutamente nada el nombre. Lilian Tintori es la esposa de Leopoldo López, que es uno de los dirigentes venezolanos de la ultraderecha, que en este momento está en la cárcel allí en Venezuela por organizar aquello que fue las guarimbas. Exactamente, las guarimbas a partir de abril de 2013, que se llevaron 48 muertos allí en Venezuela. Fue condenado a 14 años de prisión. La esposa ha hecho un trabajo diplomático a nivel internacional muy grande para tratar de reivindicar el nombre de Leopoldo López, que de hecho ha sido levantado por parte de muchos de los sectores de derecha de América Latina y de Europa. Bueno, en este momento la señora Lilian Tintori se encuentra allí en el búnker de Cambiemos, e imagínense con quién se sacó una foto que está dando vuelta por las redes sociales. ¿Con quién? Lili. No. Cerca. Más whiskera, vale. Alguien que dio vuelta absolutamente por todos lados en la política argentina. Arranca con P. Exactamente. Y el apellido con B. Termina con Ulrich. Sí, claramente. Muy bien, muy bien. La señora Pato Bullrich fue exactamente quien dio a conocer, ¿no?, esta foto con Tintori allí en el búnker de Cambiemos, esperando los resultados, muy expectante, para dar cuenta, ¿no?, de alguna manera de con quiénes estamos hablando y quiénes supuestamente, según los resultados que tenemos hasta ahora, van a ser quienes gobiernan la República Argentina. Para quienes no lo recuerdan, el candidato de Cambiemos anunció como que una de sus medidas iba a ser justamente luchar por lo que es, digamos, todo el ámbito legal, por la liberación de Leopoldo López. Y también están llegando los números, estamos actualizando la página de resultados.gov.ar, donde Macri viene de alguna manera creciendo un punto y medio de lo que habíamos dado antes, con el casi 13% de las mesas escrutadas. Se está hablando de un 54.5%, casi 55% de Macri, ya los 10 puntos de diferencia con Scioli, ¿no? Ya cambian hasta las caras de las fotos que van subiendo, ya uno empieza a ver la cara de uno, cómo empieza a caer, y la cara del otro empieza a sonreír aún más. La cuestión es que todavía queda mucho por escrutar, pero ahí empieza a marcarse el porcentaje, que ya empiezan a hablar de lo que los grandes medios estaban manejando y lo que estaba hablándose por lo bajo en lugares donde hay gente, justamente en los búnkers, tanto del Frente Cambiemos como del Frente para la Victoria. Habrá que ver qué es lo que nos depara el destino. Yo creo que nosotros vamos a tener que empezar también a beber alguna sangre de Cristo, algo, porque toda esta charla con Alfredo Grande y que los whisky on the rock, nos dio el marco. Sí. El señor Matías de Pascuales ya viene con el descorchador en la mano. Exactamente. Y ahí lo vamos a dejar. De hecho, nos hemos organizado muy bien para poder llevar adelante el mal trago que seguramente, fuera como fuera, iba a ser esta elección. Hemos traído algún que otra copa de la sangre de Cristo, quien no ha cumplido con lo que tenía que hacer, y lo vamos a deschavar públicamente porque se lo merece en la situación en la que estamos viviendo. Es el señor Diego Paz, el productor de este especial que tenemos el día de hoy de elecciones, que se había comprometido a traer algo como para masticar en esta noche de domingo, que no trajo, no organizó la cena, con lo cual vamos a tener que, dedicarnos exclusivamente al vino. Ustedes sabrán perdonar quienes se encuentra del otro lado del receptor. Va a llegar algún momento en el cual no vamos a estar del todo cuerdos con respecto a la pronunciación de las palabras, pero obviamente al no tener nada para comer va a ser completamente difícil, ¿no? Es para pasar el trago amargo, digamos. Exactamente. Hay que ver si se hace realidad la apuesta que tantos meses corrió aquí entre el columnista sindical y el analista político. Veremos si más adelante estamos también formando parte de la consumación de esa apuesta. Hay música, me parece. Hay música. Vamos a hacer una pequeña pausa porque venimos hace ratazo ya hablando aquí en Radionauta. Quédense, nos vamos a quedar un buen rato más charlando de lo que tiene que ver con las elecciones. Recién va al 15% escrutado. Tenemos un buen rato todavía para analizar lo que viene sucediendo. Muchos invitados en agenda todavía, así que los invitamos a que se queden en Radionauta 106.3. Vamos a seguir analizando el balotaje. Va un poquito de música de la mano del señor Seco aquí en Radionauta. Aprendí a escuchar gritando, aprendí a dudar confiando, aprendí a sufrir queriendo, aprendí a llegar esperando. Guardo bien las marcas de cada lección. La cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Aprendí a evadir, confrontando. Aprendí a elegir, descartando. Aprendí a pelear, resistiendo. Aprendí a acertar, fracasando. Mi cabeza no es un vaso por llenar, es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buena luz, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Yo creo que ese lugar del kirchnerismo, de ser el fiscal del macrismo, no se lo merece, ¿no? El kirchnerismo no se merece ningún lugar de fiscal de lo que aparentemente va a suceder, el triunfo de Macri, porque ellos han contribuido a que Macri esté en el lugar que está. Y aunque al cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, Caperucita entonces llegó a lo de su abuelita que vivía en un edificio tomado y se encontró con el lobo que poniéndose ropa comprada en la salada y escuchando cumbia se hizo pasar por la abuelita. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para poder ver mejor quién vive ilegalmente en esta propiedad, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Sí, son para poder escuchar mejor los acentos extranjeros y detectar entonces quién le quita el trabajo a los argentinos. Y por último, Caperucita le preguntó: abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Sí, es para denunciarlas por invasión a la propiedad en el juzgado 4 y así tramitar rápidamente un desalojo. Entonces el lobo las denunció y con la orden de un juez, la policía desalojó a Caperucita y a la pobre abuelita a la calle sin que le importara una mierda lo que le pasase después. Y el lobo consiguió inversores y puso un hotel boutique para que todos los extranjeros se sintieran como en casa y nosotros como europeos. Hasta mañana, Adolfitos. Y recuerden, hacerle caso a mamá, tener los títulos de propiedad y los exámenes genéticos al día. Chao. Transmisión especial. Balotage 2015. Bueno, estamos empezando a hacernos un poco la idea de cuál es la situación. Tenemos ahí una musiquita que nos recuerda un poco a Córdoba, que es uno de los resultados más duros, por decirlo de una manera, digamos, un eufemismo, porque la verdad, por ahora, por lo menos lo que tenemos es que es una paliza realmente lo que está sucediendo en Córdoba, pero tenemos que dar dos bienvenidas al aire de Radionauta FM 106.3. Por un lado, la señorita Silvana Fasolari, quien es... Lo dije bien, lo tuve que pensar, pero llegué. Quien es nuestra primera locutora real, con título con y matrícula. Todo de Radionauta, con matrícula de Radionauta. Buenas noches. Buenas noches. Estuviste recién, pero te quisiste callar la boca. Sí, dije solamente algo así como para pasar el trago amargo en relación, claro, a los vinos que después nos vamos a tomar. Yo quiero decir que ya lo había anunciado que podía ser el posible ganador Mauricio Macri, lamentablemente, mal que me pese. Y bueno, los resultados, acá ya va el 20% de las mesas escrutadas. Mauricio Macri con el 54,51%. Frente para la victoria, Scioli, 45,49%. Duro. Durísimo. Duro, pero bueno, es lo que se viene, es lo que ya aquí en Radionauta de alguna manera lo habíamos dicho en más de una ocasión y lo hemos analizado desde diferentes aristas, ¿no? Cómo se venía pergeñando de alguna manera el ámbito político en todas sus instancias, ¿no? Desde el punto de vista meramente político, de la rosca, digamos, política adentro de los distintos sectores, pero también desde el punto de vista de diferentes sectores sociales que sí trabajan para la constitución del poder aquí en la República Argentina. Uno de ellos, entre los más importantes que hemos tratado aquí, es el sector sindical, ¿no? Que tiene que ver justamente con cómo los diferentes actores que tienen que ver con la producción, especialmente, obviamente, desde el lado de los trabajadores, han constituido un clima político para llegar a una situación por el estilo, y sobre todo las dirigencias, ¿no?, de esas asociaciones, de esos grupos que han construido la posibilidad de que en la Argentina se dé un panorama político por el estilo. Uno de los periodistas que hemos tenido aquí en Radionauta para trabajar justamente este tema es el señor Diego Paz, al cual ya le hemos bajado una factura importante en el bloque anterior con respecto a los chorizos que nos trajo, que saludamos obviamente y que le damos la bienvenida al aire justamente para charlar el tema sindical. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Sil? Hola, Diego. ¿Todo bien? Va. Acá tratando de pasar el trago amargo, lo que pienso es que capaz me hubiera ganado otros dos vinos con el columnista, el analista político. Pero bueno, por suerte no decidimos seguir apostando, no era una apuesta que me hubiera gustado ganar. Y tal cual como vos decías, pido previamente el derecho a réplica, no organicé lo de la comida, pido disculpas. No, temía que pase lo que pasa hoy, que fuera mucha gente y que nos quedáramos cortos. Veremos cómo improvisaremos y solucionaremos el tema gastronómico más adelante. Ahora hay cosas peores, Diego. Sí, ahora lo de la comida pasa a ser totalmente anecdótico y secundario. Y como vos decías, digamos, el mundo sindical ha tenido un poco de protagonismo en los últimos meses. Han salido varios referentes, sobre todo lo que ya conocemos como la burocracia sindical, los grandes referentes, los gordos del sindicalismo, a dar su apoyo a distintos espacios políticos. Cada uno, por lo menos de los tres espacios políticos más grandes, se buscó un aliado sindical. En el caso de Massa estaba Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, como el principal referente. Y en el caso de Cambiemos no se hacían tan visibles, pero se suponía el apoyo de Hugo Moyano y del Momo Venegas, que son los referentes de la CGT Azopardo, una de las tres CGT que hay. Mientras que por el lado de Scioli, del Frente para la Victoria, estaba el sindicalismo oficialista de Antonio Caló, y quien había tomado también relevancia, hoy a la tarde lo vi en un programa de televisión, era Omar Plaini, que es del moyanismo, pero que apoyaba a Daniel Scioli. Con este escenario y con los resultados provisorios, claramente Moyano hoy está siendo uno de los ganadores en el sindicalismo de cara al próximo gobierno que se conforme, y cualquier gobierno que quiera conformarse va a tener que sentar a dialogar, va a tener que sentarse a dialogar con alguno de estos sectores para medianamente prever un modelo económico sustentable, porque como ya lo hemos planteado varias veces acá, digamos, si no hay posibilidad de involucrar a los sectores productivos, ya sea del empresariado o del sindicalismo, muy difícilmente cualquier plan económico pueda viabilizarse. Y recién hoy venía pensando un poco en la historia del sindicalismo en la política argentina, por lo menos desde el 83 para acá, en estos últimos 30 años de democracia. El sindicalismo ha tenido un fuerte protagonismo. Pienso Ubaldini en los 80 con Alfonsín, a quien le atribuyeron, gracias a sus paros, haber debilitado el gobierno de Alfonsín. La complicidad de Rodolfo Daer en los 90 y la CGT apoyando las leyes de flexibilización laboral y de reforma laboral, que fueron muy regresivas para los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina. Y en ese momento surgía, en oposición a lo que hacía Daer, Moyano con el Movimiento de Trabajadores Argentino y la CTA de Víctor de Genaro. Y bueno, después Moyano fue claramente uno de los emblemas, por lo menos, del modelo económico kirchnerista y de la recuperación junto a sectores empresarios en el 2003 para acá. Digamos, ahí en el... Claro. Entonces, el sindicalismo siempre, o por lo menos estas grandes estructuras sindicales, han tenido siempre un rol muy importante en la historia política de nuestro país. También, último agregar, que no fue estas últimas semanas entre las generales y el balotaje de hoy, hubo muchos conflictos en sectores privados. Digo, lo de Cresta Roja, que se agudizó. Hay conflictos en Coca-Cola, en Rosario, conflictos en Aluar. Bueno, miles de conflictos en sectores privados, en autopartistas, suspensiones. En ese contexto también se fueron realizando las elecciones. Ahora, para quienes quizás no tenemos bien en la cabeza el mapa sindical, hay una serie de cosas que quizás nos llaman bastante la atención. Uno fue la figura de Moyano, ¿no? Vos lo nombrabas. Moyano apareció en ese famoso escenario con Mauricio Macri diciéndole, ay, te puedo decir compañero, qué sé yo. Y después, cuando fue durante esta última semana, este día de la militancia peronista y todo lo demás, en cambio, salió como con un discurso mucho más, bueno, no, nosotros somos peronistas, inclusive el propio hijo, ¿no? Había dicho, mi límite es Macri, ¿no? Sí. Aún estando enrolado dentro del masismo. Y por el otro lado, la dirigencia sindical que se encontró de alguna manera con una serie de límites puestos por el propio kirchnerismo durante las últimas paritarias, el famoso techo, ¿no? A las paritarias, estamos hablando obviamente de Caló y los sectores más ligado al sindicalismo kirchnerista, que sin embargo trabajaron, ¿no?, en un primer momento a favor del candidato kirchnerista, pero en las últimas semanas con respecto a Daniel Scioli no salieron tan abiertamente a bancarlo. No hubo las grandes marchas, las grandes estadios llenos a favor del candidato peronista y todo lo demás que nos imaginamos, sí, del sindicalismo peronista. ¿Cómo lees eso? Sí, yo creo que lo que refleja es la fragmentación del movimiento obrero, por lo menos de estas estructuras grandes que tienen capacidades de movilización. Antes Moyano, recuerdo en el 2009 o 2010, cortaba la 9 de julio estando la CGT unida. Hoy a ninguno le daba por sí solo generar grandes movilizaciones. Si bien Moyano hizo un acto en la puerta de Azopardo apoyando a Macri, o digamos, implícitamente apoyando a Macri, porque no fue literal el apoyo. En ningún momento dijo que él apoyaba a Macri públicamente en su discurso, pero ese acto en la puerta de Azopardo claramente refería a un apoyo implícito a la claro. alternativa de Cambiemos. Y en el caso de Scioli, estaba la mesa sindical argentina, que ahí participaba Caló y toda la CGT oficialista, que salió también en esa semana, digamos, fue esta semana anterior, hubo movilización de los sindicalistas, creo que lo acompañaron a Scioli en Santiago del Estero cuando estuvo haciendo campaña en el norte. Y sí, quizás no tuvieron un perfil tan alto, porque bueno, creo que Scioli también no quiso mostrar esos perfiles tan peronistas que representa el sindicalismo tradicional de la CGT. Yo creo que hay, digamos, para analizar el sindicalismo hay que analizar el 2011, el 54% que saca Cristina Fernández de Kirchner y la pelea que hubo entre Cristina y Moyano, cuando Moyano pedía un poco más de participación en las listas y también una ley que pedía la participación de los sindicatos o de los trabajadores en las ganancias empresariales, ¿no? En la discusión. Y el kirchnerismo medio que le planteó que nadie le ponía agenda a la política. Y entonces desde ahí empezaron los distanciamientos entre Moyano y Cristina, y claramente ahí perdió un aliado importante en lo que yo entiendo que explica la sustentabilidad del modelo. Digo, en el 2008 el kirchnerismo se pelea con una de las fracciones de la burguesía, en el 2011 deja afuera a parte importante del movimiento obrero, y eso ya le complica un poco la gobernabilidad. Y un tema que terminó pesando fue, por ejemplo, lo del impuesto a las ganancias, la presión tributaria sobre los trabajadores, que ese gremialismo opositor hizo mella en ese eje y fue desgastando, creo, al gobierno también. Hay una cuestión, inclusive ya viendo los resultados que tenemos en este momento, ¿a dónde...? Por decirlo de alguna manera, los dirigentes de los sindicatos no estuvieron tan a la altura del debate, y que tiene que ver con lo que se achacaba a la política económica de Mauricio Macri, a donde los sueldos, ¿no?, se reflejan de alguna manera como una variable de ajuste más, ¿no? Los sueldos son un costo para las empresas, entonces de alguna manera hay que flexibilizar las normas legales para permitir inclusive bajar los sueldos, o como dijeron algunos de los asesores económicos de Mauricio Macri, tener por lo menos un 10-15% de desocupación para hacer presión a la hora de hacer las paritarias y decir, bueno, muchachos, el clásico, ¿no?, ejército de reserva que decía, claro, Marx, ¿no? Ustedes tienen 15% de la población desocupada, es mucho más fácil negociar sueldos para abajo en ese contexto, ¿no?, que negociar sueldos para arriba. Ahora, ¿cómo están, según vos, los sindicatos frente a la posibilidad de encontrarse con una negociación por el estilo que ya de por sí la tenemos ahora? Diciembre en provincia ya se dijo, Baradel y Vidal se van a tener que sentar a discutir los sueldos docentes, algo que, por otro lado, a mí me interesa personalmente, sí, por el laburo que hago, de decir cómo va a ser todo eso, ¿no? Sí, y precisamente en Provincia de Buenos Aires, Vidal está reviendo la reciente aprobada ley de paritaria de los municipales, porque también le está generando un problema a los intendentes, porque se aprobó una ley donde los trabajadores municipales tienen derecho a convenio colectivo y a paritaria municipal, y la reciente electa gobernadora está reviendo ese mecanismo porque no le favorece mucho al gobierno entrante. Pero sí es cierto que los sindicatos quizás no profundizaron. Yo tengo dos datos, corría la información entre los que seguimos los temas gremiales, que varios de los sindicatos en esta semana, entre las generales y el balotaje, en muchas fábricas o lugares de trabajo hubo asamblea hasta dos veces por día, en cada turno, llamando a votar a Daniel Scioli, por lo menos de parte de los sindicatos oficialistas. Se quiso profundizar un poco la discusión en torno, digamos, a la paritaria, al salario. Creo que la economía en la última semana entró un poco en la agenda de debate, y sobre todo se habló claramente que una devaluación impactaría fuertemente en el salario de los trabajadores. Después Mauricio Macri salió a desmentir un poco eso, pero yo creo que las estructuras sindicales, sobre todo las más ligadas al oficialismo, hablo de la CGT oficialista, la CTA también de Yasky, salieron a hacer un poco de campaña en los lugares de trabajo, inclusive una solicitada, una declaración de UPCN, que era uno de los sindicatos en estatales que faltaba, respecto a las declaraciones de algunos referentes de Cambiemos ante la eventualidad de revisar los nombramientos que hubo en el último año. No sé si recuerdan que salieron algunos referentes de Cambiemos a decir que se habían nombrado muchos empleados públicos, sí, en el último tiempo, y que eran de la Cámpora o que sí, sí, gente... Sí. Los clásicos ñoquis, ¿no? Este, que inclusive acá en la Municipalidad de La Plata, ¿no? Garro diciendo, no, hay demasiado gente cobrando por cooperativa y todo lo demás, vamos a volar a 5.000 personas. Sí. Ciertas inclusive, cosas... A mí lo que también me dolía era que varios periodistas, digo, de los medios tradicionales o hegemónicos, también lo nombraban, lo planteaban en esos términos, ¿no? Hubo 3.000 nombramientos en el último año y que fue una estrategia del gobierno para poner a su gente. O sea, se lo vendía así. Lo que quizás muchos periodistas no ponen es que venía una lucha de años también de muchos sindicatos por conseguir nombramientos a planta permanente. Hubo muchos pases a planta el último tiempo. Quizás sí, con intencionalidad política, pero igual también... Igual es algo que se da también, se da, claro, siempre en este tiempo, digamos, sí, de elecciones. Y acá la particularidad que había tenido la provincia de Buenos Aires es un decreto que había hecho el gobernador Scioli que ninguno de los pases a planta terminaba siendo efectivo sin la firma del propio gobernador. Entonces había una presión de los gremios, sobre todo recuerdo de ATE en los últimos años, de más de 3.000 pases a planta en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la estructura del Estado provincial. Digo, porque quizás se tomó como dato los pases a planta del último año como simplemente una prebenda política y quizás era un reclamo que venía de tiempo atrás. Pero bueno, también para analizar cómo los medios trabajan algunos de los temas vinculados al mundo del trabajo, con qué intencionalidad y qué sesgo le ponen a veces los medios de comunicación. Y los sindicatos, bueno, como ya dijimos lo de UPCN, empezaron a poner una voz de alerta como preocupándose por esta intención de Cambiemos de revisar esos pases a planta y esos nombramientos. Bueno, estamos con Diego Paz, nuestro columnista que tiene que ver justamente con lo gremial, con lo sindical. Este es quien se encarga de aquel pedazo de información que hacemos aquí en Radio Nauta y que hemos dado en llamar Sindicalísima, justamente dedicado a lo que tiene que ver con lo gremial y con el mundo de los trabajadores. Tenemos que actualizar los datos que vienen justamente del Centro de Cómputos la República Argentina. Señor Matías Di Pasquale, ¿usted tiene los datos posta? Sí, en breve los datos posta. Ahora los más posta son 2040. Ajá. ¿Ustedes empanadas, chicos? ¿Les anoto alguna? Sí, por favor. ¿Usted? Sí, por favor. Tres de carne, por favor. Tres de carne. ¿Usted? Dos de jamón y queso y una de carne. Perfecto. ¿Sil? Dos de jamón y queso, por favor. Esta es la parte donde me estás echando en cara que no haberme encargado de la comida, ¿no? Puede ser. Exactamente, sí, sí. Lo hacemos al aire por eso. Está bien. Para la gente que quiere escuchar las noticias en serio y no como nosotros nos pedimos comida, que obviamente es parte. Hay que comer, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de lo que hacemos, ¿no? Con el 30,75% escrutado, tenemos un 54,30% a favor de Mauricio Macri. El señor Daniel Osvaldo Scioli, en cambio, se está quedando con el 45,70% de los votos. Estos son los últimos datos oficiales que están llegando en este momento. 54 a 45, como para que se entienda sin las comas que muchas veces estorban, ¿no? Cuando uno da las noticias por radio. Ya estamos con el 31% escrutado. Hay una tendencia, no es definitiva todavía, falta un montonazo. Recuerden lo que pasó el 25 de octubre, a donde recién a las 12:30 de la noche empezó a revertirse, ¿no? A donde Macri estaba arriba de Scioli y recién después hubo ese 2%, ¿no? Que cambió completamente la situación. No sabemos, porque no nos hemos puesto a ver realmente de dónde vienen estos datos, pero grandes rasgos tenemos ya una idea, ¿no? De cómo está viniendo la elección. Ya hay gente en los diferentes búnkers. Seguramente vamos a estar escuchando cuáles van a ser las reacciones que provienen desde allí. Massa ya salió a felicitar a Macri. Bueno, Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ya tenemos algunas reacciones directamente del mundo de la política con respecto a eso. La última, Diego Paz, y ya pasamos a un poco de música. ¿Cómo ves el año, el 2016, desde el punto de vista sindical? ¿Tibio, caliente o prendido fuego? Muy caliente, casi prendido fuego, pero vamos a esperar. No auguremos qué puede pasar si Moyano cierra. Lo que pasa es que ninguno de los sectores hoy representa o tiene la capacidad de garantizar la gobernabilidad por sí solo, como si quizás una CGT en el 2003. Y ni hablar la CTA, que también está partida, digamos. Hoy tenemos 5 centrales gremiales. Claro. Que hay que ver cómo se reacomoda todo. La CTA de Micheli no se ha pronunciado, por ejemplo, en este balotaje. Bueno, ahí tenemos el análisis con respecto al mundo de los sindicatos aquí en la República Argentina. Diego Paz, obviamente te llamamos a que te quedes, ¿sí? Por más de que no hayas traído la comida, te podés quedar tranquilamente. Contribuyo con 2 vinos, que me los gané en buena ley. Bueno, ahí seguramente vamos a hacer una pequeña pausa ahora para poder descorchar los vinos que trajo Diego Paz. Los invitamos a quedarse en este especial. Vamos a quedarnos un rato más aquí, un rato largo más aquí en Radionauta FM 106.3 para analizar los datos que vienen llegando y tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo en esta Argentina, teniendo en cuenta que la posición que siempre tuvo Radionauta es que a través de las urnas no se resuelve absolutamente la vida completa de todos nosotros, sino que tenemos que trabajar para hacer otro tipo de cosas. Por eso estamos haciendo comunicación alternativa, popular y social. Ajá. ¿Ustedes empanadas, chicos? ¿Les anoto alguna? Sí, por favor. ¿Ustedes? Sí, por favor, 3 de carne, por favor. Dos de jamón y queso y una de carne. 2 de jamón y queso, por favor. El año, el 2016, desde el punto de vista sindical, ¿tibio, caliente o prendido fuego? Muy caliente, casi prendido fuego. Aunque tenga una la rota, voy a hacer mi tiro sin fallar. recibo vuestro homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H. Balotage 2015. Información y análisis en Radionauta. Cambio de voces en el Balotage 2015 acá, cambio de equipo porque hay mucha gente y también es mucha la información que está corriendo, así que hay que todo más o menos manejarlo acorde. Momento de sentarnos en el piso, señorita Camila Cremonte, con el señor Martín Obregón, analista político de las mañanas. He estado, o sea, siempre los viernes a la mañana. Yo de vez en cuando lo voy cruzando en algunas veas electorales. He tenido la posibilidad de verlo el miércoles o el jueves. Fui partícipe y mediadora de la pelea, el debate, el famoso debate radionáutico acerca de los vinos. Obregón, buenas noches. Te buenas lo pregunto noches. Por las dudas. Sí, sí, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Señor Martín. Mi consulta iba en relación a si eran buenas. Bueno, no tan buenas, ¿no? Aparentemente. Buenas. Tenemos algunos números. Hay ya información corriendo porque el sistema, la verdad, que electoral está cumpliendo con lo dicho acerca de el tiempo y la forma en la cual se iban a subir los datos. Y ya empiezan a aparecer datos con detalles por provincias, por ejemplo. Señor Martín, sí. ¿Usted anda a nivel nacional más o menos el porcentaje? Sí, acá tenemos el total nacional actualizado. Escrutadas el 38% de las mesas. La diferencia se mantiene en torno a los 8 puntos, una diferencia que está un poquito por arriba de los 8 puntos, 45,86% para la fórmula del Frente para la Victoria, 54,14% para la fórmula de Cambiemos. Son 5.120.000 votos para Macri, 4.337.000 votos para Scioli, escrutado, bueno, prácticamente el 40% del total del padrón a nivel nacional. La señorita Camila Cremonte anda por la provincia una de las provincias del vino. Andamos por la provincia de Mendoza. Ya el escrutamiento ahí llegó al 65, casi 66%. Podemos ya hablar de una tendencia casi por terminada, donde Macri saca el 60% de los votos, con una diferencia un poquito más de 20 puntos para lo que es Scioli. Y también nos fuimos hasta Salta, la provincia, ¿sí?, donde Juan Manuel Urtubey. Sí, y donde también la izquierda del FIT hizo una buena elección, ahí en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, con casi 60% de las mesas escrutadas. Estamos hablando de una tendencia más bien igualitaria, con el 51% casi Scioli y el 49% Mauricio Macri. Pareja. Sí. Yo tengo capital, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se esperaba lógicamente amarelo. Un triunfo macrista. Se impone la fórmula de Cambiemos con el 62% de los votos contra el 38% de la fórmula del Frente para la Victoria. Estamos hablando de los votos afirmativos. Yo estoy en Córdoba, que si no es la provincia que más diferencia va a sacar en esta elección, estamos muy cerca, porque la diferencia realmente es muchísima. Y cuando hablábamos, cierto, aquí de las elecciones, esos análisis acerca también de la cuestión números, justamente Buenos Aires como la provincia grande, y automáticamente también aparece la provincia de Córdoba como otra de las provincias fuertes del país. Y la verdad que es el 71, escrutado es casi el 50% de las mesas, el 71,48% de los votos son para el Frente Cambiemos, 28,52% de los votos para Daniel Scioli, 765.000 votos a 305.000. O sea, estamos hablando de una diferencia muy, pero muy grande. Sí, porque es una provincia que tiene una gran cantidad de electores, Córdoba, algo así como 2.700.000 electores, y ahí la diferencia es de más de 40 puntos. Entonces, si uno proyecta esto, llega a la conclusión de que solamente en una provincia, Córdoba, en este caso, la diferencia puede alcanzar el millón de votos, ¿no? Claro. Es una diferencia verdaderamente fenomenal. Sí, otra de las provincias donde también Scioli quedó en un tercer lugar, donde la gobierna Rodríguez Ay fue reelecto, donde Macri saca un segundo lugar. Estamos hablando también de una victoria amplia de Cambiemos, con el 50% de las mesas escrutadas, el 66% tiene Cambiemos y un 33% tiene Daniel Scioli en la provincia justamente de San Luis. Si se fijan, seguimos hablando y amarillas cada vez las provincias, amarilla es el color predominante. Nos vamos a una que tiene un poco más de azul. Estamos hablando de la provincia de Catamarca, con el 58,46% de los votos. Daniel Scioli es el 52,29% contra el 47,71% de los votos de Mauricio Macri. Número ahí que Catamarca es una provincia que tiene una cantidad de electores chicas, digamos, pues de las provincias chicas, con muy poca capacidad de cantidad de número, pero lo cierto es que ahí la diferencia arriba la tiene Daniel Scioli, pero eso no descuenta en el total, ¿no? En el grande después, la verdad que la suma y la cuenta de los porcentajes cuando se aplica el número grande disminuye muchísimo. Bueno, hablando de provincias grandes, por ejemplo, tengo acá datos de la provincia de Santa Fe, otra provincia que tiene 2.687.000 electores. Escrutados el 39,37% de los votos. La diferencia a favor de la fórmula Macri-Michetti es de 58,39% a 41,61%. Es decir, prácticamente 20 puntos de diferencia en la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces, si vos vas de alguna manera recopilando datos, decís, bueno, Córdoba, 40 puntos de diferencia. Capital Federal, 20 puntos de diferencia. Santa Fe, 20 puntos de diferencia. Es muy difícil descontar esa diferencia con las provincias en las que ha ganado el Frente para la Victoria, que son provincias más pequeñas y donde a veces la diferencia no ha sido tan importante. Sí, si nos vamos hacia el norte también de Argentina, en la provincia de Jujuy, también estamos hablando siempre de un porcentaje de alrededor del 50% o 60% escrutado, por eso lo damos a conocer, porque de alguna manera marca alguna tendencia. Macri gana casi igual que a nivel nacional, en un 55 a un 45. Recordamos que Macri cierra su campaña justamente en Humahuaca, porque había todo un pedido, si se quiere, de lo que era el norte argentino en lo que respectaba a la presencia de Cambiemos, porque en las primeras elecciones había sacado un porcentaje medianamente fuerte para lo que es un candidato político como Mauricio Macri, pero sin embargo no tenía una tendencia a ganar. Todavía en este momento le lleva casi 10 puntos de diferencia también en la provincia de Jujuy, que si bien es una provincia chica, es donde Mauricio Macri cierra su campaña. Formosa, se supone que los números ahí favorecen al Frente para la Victoria, esa cuestión de los gobernadores que garantizan la gobernabilidad, ¿no es cierto?, que tienen los gobiernos nacionales. Bueno, Formosa sin lugar a dudas es una de ellas. Daniel Scioli, con el 42,13% de las mesas escrutadas, tiene el 61,26% de los votos contra 38,74% de los votos de Mauricio Macri. Es un número grande, la diferencia creo que también es una de las más grandes que va a haber entre el candidato Daniel Scioli y el candidato Mauricio Macri, pero lo cierto es que también la provincia en el número final tira menos de 450.000 electores finales. Lo que claro. Los números son pequeños en la cantidad del porcentaje. Algo parecido a lo que vos señalabas con Formosa ocurre en la provincia de San Juan, territorio también de otro de los aliados de Daniel Scioli, el gobernador Gioja, que de alguna manera mantiene en su provincia la hegemonía. El Frente para la Victoria se impone con el 56,80% de los votos en San Juan contra el 43,20% de la fórmula de Cambiemos, ¿no? De todas maneras, también es una provincia chica, 536.000 electores, se ha escrutado ya el 52% de los votos. Bueno, hoy también cuando hablábamos justamente con Pablo Semán, que nos hacía referencia, bueno, cómo se van a poner de acuerdo provincias con un nivel productivo, lo que es la empresa del petróleo, ¿no?, la industria petrolera, con Mauricio Macri respecto a lo que es la renta provincial y la renta de la explotación hidrocarburífera. En la provincia de Río Negro, por ejemplo, Scioli saca el 63% y Mauricio Macri el 36%, ¿no? También lo que habla de una tendencia de apoyo oficialista mucho más fuerte. Una provincia que en las elecciones presidenciales no llevaba, el candidato a gobernador no llevaba lista con candidato a presidente directamente. Estamos hablando de Chubut, Das Neves, fue elegido con un porcentaje altísimo de los votos, sin referencia presidencial, en ese momento no cerró con nadie. Él se reconoce adentro de ese PJ grande, ¿no es cierto?, ese PJ amplio de varones que vienen hace años gobernando las provincias. Daniel Scioli con el ya casi el 90, más del 90% de las mesas escrutadas. Daniel Scioli tiene el 59,33% de los votos contra el 40,67% de Mauricio Macri. Estamos hablando también casi de 20 puntos ahí en Chubut, donde la provincia gobernada por Das Neves, que hay que ver cómo también se empieza a acomodar en toda esta nueva oleada de gobernadores y relación con, sí, la presidencia. Otra provincia, Chubut, donde tiene mucho, mucho peso, digamos, el modelo económico extractivo. Exactamente. Tanto a través de la minería como a través de los recursos de la pesca o de los recursos petroleros incluso, ¿no? Yo tengo acá algunos datos de Chaco, también otra provincia con hegemonía del Partido Justicialista. Provincia bajo la égida de Capitanich, donde efectivamente el Frente para la Victoria ha vuelto a imponerse con el 54,60% de los votos contra un 45,40% del Frente Cambiemos, ¿no? Otra provincia también donde, bueno, por ahí, por el lado de la soja también, poco a poco, ¿no?, ganan terreno, se avanza, sí, determinados intereses vinculados con el modelo extractivista. Que este va a ser, seguro, un tema central para, por ahí, para analizar también la relación entre los gobernadores y el futuro gobierno, sí, central. Otra provincia que anda también ahí con esta cuestión, que tiene que ver con La Rioja y toda la cuestión minera. En La Rioja también hay una fuerte intervención ahí de la cuestión minera, y uno se imagina que en La Rioja los números irían para Daniel Scioli, o se le tienta en pensar eso. Bueno, no, la verdad que los números son nada que ver. 47% de las mesas escrutadas, el 60, casi 61% para Mauricio Macri, menos del 40%, 39,4% para Daniel Osvaldo Scioli. Ahí tenés también 20 puntos en La Rioja. Ha quedado ahí otra de las provincias chicas en términos de cantidad de número de votos. Y si continuamos para el sur, en Tierra del Fuego, ya casi con el 98% de las mesas escrutadas, ya casi un resultado total. Scioli tiene una victoria del 58, casi 59% sobre el 40% también de Macri. Tengo Formosa. Adelante. Donde me parece que está la diferencia más grande para el Frente para la Victoria. En este caso, en Santiago del Estero, la fórmula Scioli-Zanini está en torno al 70,5% de los votos contra menos del 30% que alcanza la fórmula de Cambiemos, ¿no? Escrutado ya prácticamente un 80% de las urnas. Y para no olvidarnos también que frente a Ushuaia todavía hay territorio argentino, los Kelpers anunciaron, por lo menos por lo que era Twitter y lo que son las redes sociales, la alegría, si se quiere, por el triunfo de Mauricio Macri, pidiendo que sea un poquito más inteligente que las gobernaciones anteriores, de alguna manera pidiendo que no se los tenga en cuenta para ninguna política pública que provenga del Estado argentino. También falta la vedette de toda la noche, ¿no es cierto?, que fue la que trajo más dolores de cabeza y sorpresas en la última elección. Todavía hay gente de este equipo periodístico que está esperando que suban los datos de La Matanza para resolver la última elección en la provincia de Buenos Aires. Hay datos también de uno de los que se explicaba como factor también fundamental de una pérdida de poder muy, muy grande, como es la provincia de Buenos Aires. Datos oficiales de la provincia de Buenos Aires, escrutadas el 22% de las mesas. Bueno, una provincia, sabemos, ¿no?, el peso que tiene. 11.861.000 electores habilitados para votar, escrutados entonces el 22%. La fórmula Macri-Michetti está con el 55% de los votos contra un poquito menos del 45% que alcanza la fórmula Scioni-Zanini. Es decir, 10% salió de diferencia. Scioni-Zanini, sí, salió ahí. Scioni-Zanini. Es un poco, tiene que ver un poco con esta idea del híbrido, ¿no?, entre sectores del kirchnerismo duro y del sciolismo. 10% de diferencia en la provincia de Buenos Aires para la fórmula de Cambiemos. Tenemos intervención en el campo de juego. Sí, disculpen, me hago presente de nuevo para comentar que, analizando ahí los datos, es llamativo que la primera sección de la provincia de Buenos Aires, que es la zona norte, San Martín, toda la zona norte de Provincia de Buenos Aires, gana la Alianza Cambiemos por más de 10 puntos, con la tendencia que marca en Provincia de Buenos Aires, mientras que la sección tercera, que es el sur del conurbano bonaerense, lo gana el Frente para la Victoria. La zona norte, llamativamente, es la zona más industrial, donde hay mayor cantidad de proletarios, los conflictos automotrices y distintos conflictos que vemos cotidianamente en la televisión, conflictos laborales y del trabajo.

Lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. Vos me querés decir lo que yo quiero decir. Que Duhalde puede renunciar, puede no renunciar o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. La política es como el fútbol. La lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe, lo que importa son los resultados. Eso tanto. Especial Balotage 2015 en Radionauta 106.3. Esa política de la distribución de la riqueza, que en realidad son los vueltos de la riqueza, ni siquiera la riqueza, todavía garpa, ¿no? Todavía funciona. Vamos a ver por cuánto tiempo. En 2001 duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rock, como diría Sabina, no duró nada. Balotage 2015. Esquivale al verso. Escucha Radionauta 106.3. Muy bueno lo de nuestro operador Rodolfo Seco, la verdad excelente, ahí recordando alguna de las frases que nos ha quedado durante este especial que estamos haciendo desde Radionauta FM 106.3. Ahí escuchábamos justamente a Alfredo Grande con uno de los títulos, digamos, que nos ha dejado aquí en Radionauta, ¿no? Y obviamente, así como hicimos con Alfredo Grande, también estamos tratando de contactar a diferentes actores, referentes sociales, ¿no?, a nivel nacional, para poder entender cuál es la visión en caliente de lo que está sucediendo con respecto a los resultados que vienen llegando frente a este balotaje del 22 de noviembre de 2015. Y en este momento estamos en comunicación con uno de los dirigentes, uno de los referentes seguramente más importantes que tenemos en la República Argentina, que es el Perro Santillán. ¿Cómo le va, Santillán? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Una de las razones por las cuales aquí con la producción estábamos diciendo hay que llamarlo al perro es esta cuestión de que Macri decidió cerrar su campaña en el norte, hacer un poco este trabajito, ¿cómo se puede decir? Un poco de propaganda, ¿no? Para mostrarse allí en el norte. ¿Y cómo lo han vivido ustedes y cómo están viviendo ahora lo que se viene cargando en los resultados oficiales? No, realmente nosotros creemos que los dos candidatos no dan ningún tipo de confianza con el futuro, pero bueno, Macri lo decía y al parecer Scioli escondía todo eso, pero son de la misma extracción. Así que la verdad que para nosotros fue una afrenta que venga Macri a hacer la campaña en un momento tan identitario para todos los jujeños, ¿no? Realmente nos parece que no tenía que haber cerrado. Pero bueno, lo hizo. Y también quiero decir, en Jujuy hay grandes responsables, como en la Argentina, grandes responsables de lo que es hasta ahora la derrota, ¿no? En primer lugar, Cristina Kirchner. En segundo lugar, acá en nuestra provincia y también en la nación, porque desde que apareció Macri con ella, con ella Macri aprovechó en pegarle más, y me refiero a mirar Salas, ¿no? Entonces, realmente, el pueblo votó en contra de, no votó a favor de Macri, votó en contra de. Y bueno, para nosotros creo que nos espera un futuro de reagrupamiento, de empezar a mirar que en principio no empiecen a hablar sobre nosotros el ajuste. Carlos, perro, ¿te molestamos un segundito? Te molestamos un segundito, pero puede ser que te estés moviendo, que tengas el celular ahí con el movimiento, porque se escucha entrecortado, justo la última parte. Sí, sí, digo ahí, que ahí está. Ahora viene un reagrupamiento del campo popular y esperar que el ajuste no vaya a descargarse sobre las conquistas que tenemos y seguramente vamos a pelear por mucho más, ¿no? Perro, ya, bueno, buenas noches. Hola, ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Escuchás bien? Hola, hola. ¿Hola? Sí. ¿Sí, nos escuchás bien? Sí, sí. Ah, queríamos... escucho bien. Ah, bueno, bien. Queríamos consultarte, Perro, bueno, ¿qué balance también hacías vos, un militante también de los 90, ¿no? Que también se ha caldeado al calor del 2001. ¿Qué balance puedes hacer hoy ya a 14 años de esa experiencia? Bueno, yo creo que esto que está pasando es un retroceso, ¿no? Es un retroceso muy grande y bueno, primero y principal también hablar del latinoamericanismo, porque a partir de Macri ya no va a ser lo mismo, empieza a tirarse contra un país que para nosotros ha sido un faro, como es Venezuela. Y bueno, la verdad es que es un retroceso muy grande el que hoy sufrimos. Y bueno, esperar este reagrupamiento, esperar que no se descargue el ajuste como lo vienen anunciando. Perro, Facundo te saluda, buenas noches. Vos hablás siempre ahí de la cuestión de ahora, estás, ¿no?, la cuestión del reagrupamiento, la cuestión esta de volver a tener algunas cuestiones, algunos saldar algunas discusiones por lo bajo que lamentablemente parecieran cíclicas, que llega un momento donde vuelven nuevamente a aflorar y se empiezan a discutir. ¿Por qué crees vos que hay una concepción ahí de por parte de los sectores de izquierda que complica tanto un poder de unidad como para poder expresar una alternativa de alcance popular? Hay sectores de izquierda que no van a poder hacer con nosotros ningún tipo de acuerdo. Me refiero a y compañía, que también se tiran contra Venezuela y contra Bolivia y contra todo el proceso de latinoamericano. Seguramente esos no van a poder hacer ningún tipo de alianza con nosotros, porque más se acercan al pensamiento de Macri que a otra cosa. Seguramente los sectores de la izquierda popular argentina, seguramente vamos a estar discutiendo diferencias y vamos a estar en el reagrupamiento que es necesario para todos nosotros, ¿no? Por lo visto, entonces, vaya como vaya lo que se viene con respecto a las elecciones, lo que queda es la resistencia. ¿Cómo? Y yo creo que si vienen con los planes de ajuste estilo 90, y seguramente que va a ser una resistencia muy firme, ¿no? Ahora, tiene que discutirse todo. El proceso es latinoamericano. Se están cambiando los roles, la derecha está reagrupándose y nosotros, por otro lado, tenemos que hacer lo mismo. Pero ya te digo, los sectores de la izquierda popular argentina tienen que hacer lo mismo, no aquellos que tiran contra el proceso latinoamericano. Ahora, entrando ya en lo que ya sabemos, aquí en Provincia de Buenos Aires, aquí en La Plata, ya conocemos cuál va a ser nuestro futuro desde el punto de vista provincial. Allá también, en Jujuy, ustedes tienen claro cuál va a ser su futuro con respecto a la próxima gobernación. ¿Cómo están preparando ustedes a nivel local lo que va a ser la resistencia frente al nuevo gobierno Morales? Mirá, mañana tres compañeros nuestros que tienen pedido de captura por un conflicto en la municipalidad de Capital se van a presentar a la justicia y van a quedar presos. La municipalidad de la Capital la dirige el radicalismo. Así que nosotros conocemos muy bien lo que es el radicalismo. Y mañana van a quedar presos tres compañeros nuestros de la Comisión Directiva del CEON. Así que... Carlos, estamos teniendo un grande problema desde el punto de vista de lo técnico, no te estamos escuchando muy bien. De todas maneras, queda claro que a partir de mañana ya ustedes están arrancando con respecto a lo que se viene, ¿sí? Allí en Jujuy tiene alta probabilidad de tener algunos compañeros presos. Nosotros, vistas los inconvenientes que estamos teniendo, nos remitimos a poder comunicarnos con ustedes a partir de mañana o en los próximos días para seguir la situación, porque la verdad que nos interesa mucho cómo es la movida allí. Y nada, te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por responder. sábado vamos a estar en una reunión también en Buenos Aires con los compañeros del Frente de Arriba de Santillán, con Nacional, a un ayuntamiento que tiene. Gracias, Carlos. Te agradecemos, Carlos. Un abrazo grande. Creo haber entendido, para contarle, digamos, a la audiencia, que el sábado van a estar aquí en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en Capital, en realidad, con la gente del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, trabajando, ¿no?, con respecto a la proyección política de cara a lo que se viene. Me imagino que, vista la situación que nos queda a partir de las elecciones y a partir de los resultados, va a estar bastante duro, ¿no? Poder hacer un balance de la situación que tenemos en este momento y sobre todo pensar cómo plantarse, ¿no?, de cara a los próximos meses. Seguro. Y que tenía ahí, que cuando recién Camila le preguntaba acerca, ¿no?, de la década del 90, que tanto se ha hablado acerca a partir de la figura de Macri, la cuestión de volver a los 90 y todo ese tema, y sin duda que el Perro Santillán ha pasado por todos esos años, tiene una carga encima de recorrido político histórico, cuando también hoy se encuentra, en algún momento uno empieza a ver, empieza a leer, empieza a inmiscuirse, y ni que les quiero contar lo que va a ser el mundo a partir de mañana, por lo menos el mundo nuestro aquí, donde nosotros nos movemos, empiezan los análisis y las cuestiones, y es claro, ahí hay una generación entera que se crió bajo el kirchnerismo. Fueron 12 años de gobierno, son 12 años de gobierno que tienen una huella sin lugar a dudas en la historia y que es un movimiento que en retroceso o en retirada, pero no que está extinto ni mucho menos, hay toda una cuestión ahí. Entonces también comienza una nueva lectura de un montón de sectores que casi que nacieron a la par del kirchnerismo. Sí, que de alguna manera también han nacido en los 10 años de Menemato. Entonces, claro, Digamos que venimos, por lo menos la generación de 25 o 26 años, venimos un poco golpeados anímicamente y políticamente, pero también el balance que decía, bueno, que era una derrota en verdad el proceso político llevado adelante de parte de las organizaciones sociales desde el 2001 acá, ¿no? Que se llegue con este escenario de tan poca movilización, de tan grande, digamos, sí, conflictividad social muy invisibilizada, y un Mauricio Macri, ya podemos decir, futuro presidente de la Nación Argentina. Están diciendo todos. Como comentábamos, justamente un militante, digamos, un referente de lo que fue la lucha en los 90, que hoy diga que, que este proceso del 2001 acá fue una derrota y que desde el día de mañana, sino que viene luchando, ¿no? Pero una lucha más encarnizada y responsabilizando explícitamente a Milagro Sala como referente de la provincia de Jujuy y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el tema con respecto a el rol del kirchnerismo, todo lo que se ha construido en los últimos tiempos, es un poco más complejo, ¿no? Yo diría que tendríamos que tratar de analizarlo más profundamente, que lo que ha sido, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Dicho de otra manera, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Veníamos de ese 54% a favor de Cristina de hace 4 años, a donde parecía que todo el mundo político argentino estaba en un cambio radical con respecto a sus políticas. Nosotros desde aquí, desde Radio Nauta, nacimos en ese proceso y veníamos de hecho, advirtiendo con respecto a que, bueno, hay una serie de cuestiones que todavía no están resueltas, hay una serie de temas que tendríamos que estar discutiendo un poquito más profundamente. Yo creo que el resultado de hoy es un poco la concreción de muchas de las cosas que dijimos aquí en Radio Nauta, que tienen que ver con un proceso de reorganización, ¿no?, de ciertos sectores que a partir de 2001 tuvieron que hacer una serie de concesiones en pos de poder gobernar el país, en pos de poder mantener de alguna manera la gobernabilidad, el dominio, ¿no?, del país. Hubo una serie de concesiones concretas que se hicieron, lo que el kirchnerismo llama los derechos adquiridos, que en realidad yo no los creo como derechos adquiridos, sino como concesiones por parte de determinados sectores dominantes frente a una serie de pedidos, ¿no?, y de reivindicaciones históricas por parte del pueblo argentino, y que a partir de ahí se constituyó, ¿no?, la necesidad de mantener un cierto gobierno, ¿no? Mantenerlo todo bajo la égida, ¿no?, de los mismos sectores que venían de antes, pero concediendo, pero entregando algunas cosas. Hoy por hoy, eso, ese equilibrio que se había establecido, se rompió. Sin dudas. Sí, de hecho, Alfredo Grande hacía mención al Partido Comunista cuando se había incorporado, bueno, como una de las grandes contradicciones de todo este proceso. Seguro. Esta transmisión lleva adelante también, tiene una artística especial que se ha hecho, que se ha preparado para el asunto. Acaba de llegar al estudio el señor Fernando Cingarelli, al cual lo abrazamos desde aquí adentro. Nos empezamos a nuclear, cada vez somos más. La cosa sigue, todavía quedan varios minutos por aquí por recorrer esta transmisión especial de Balotage. Momento de ponerle un poquito de música antes de seguir con más entrevistas, análisis y opinión. Suenan Los Divididos, puro rock nacional en Radio Nauta. Donde espera un solo reagrupamiento, ahora viene un reagrupamiento del campo popular y esperar que el ajuste no vaya a descargarse sobre las conquistas que tenemos. A partir de esa molestia. Conmigo hoy, a vos te duelo también, o te hizo crack ese muñeco otra vez. Ustedes y quemar su maldita ciudad. ¿Por qué escuchar El Mal Menor si tenés El 106.3. Especial Balotage 2015 en Radio Nauta. Seguimos haciendo este análisis de lo que ha sido la jornada de hoy, aquí en la República Argentina. Estamos hablando obviamente del balotaje que se impone entre el señor Mauricio Macri y el señor Daniel Scioli para quien va a ser el próximo presidente de la República. Actualizar, ya que estamos los datos con el 60,37%, el 60%, por decirlo de alguna manera, el señor Mauricio Macri se impone con el 53% y 46% va para el señor Daniel Scioli. Uno de los datos que hemos estado dando durante las últimas, los últimos minutos tiene que ver con la provincia de Córdoba. Y tiene que ver con una serie de situaciones, ¿no? Que han sucedido durante el último día y hemos visto cómo en la provincia de Córdoba, por ejemplo, el candidato Mauricio Macri ha obtenido una enorme cantidad de votos y nos quedaba de alguna manera entender qué es lo que ha sucedido en Capital. Porque el proceso a nivel nacional, a nivel de Capital en realidad, ha sido muy particular. Hemos visto cómo, por ejemplo, las elecciones a intendentes se han dado en otra fecha. Hemos visto cómo, por ejemplo, el kirchnerismo allí sí llamó a votar en blanco cuando se dio el balotaje entre el candidato de Macri, el señor Larreta y Lustó. Y hemos visto cómo en la Capital se ha dado quizás el frente más fuerte, ¿no?, de esa izquierda, que llamó a votar en contra de Macri. Algunos directamente a favor de Scioli, otros en cambio directamente se quedaron, ¿no?, en la idea de Macri no. Para entender un poco cómo es que viene la cuestión en la Capital Federal, hemos ido a buscar a uno de los referentes de aquella izquierda que salió con esta campaña durante los últimos tiempos de el Macri jamás, Macri no, y que viven a Macri hace muchísimo tiempo. Estamos hablando con el señor Itaí Hackman, quien es referente del Movimiento Popular Patria Grande. Itaí, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, Itaí. Bueno, en caliente, así, sin anestesia, ¿qué te parecen los resultados de esta noche? Bueno, obviamente dan mucha bronca. Dan bronca, tristeza, es una derrota, indudablemente es una derrota. Incluso, seguramente mucha de la gente que se movilizó en las últimas semanas, en las autoconvocatorias, en las organizaciones que salimos a tratar de poner toda nuestra fuerza para evitar un triunfo de la derecha en la Argentina, bueno, obviamente no alcanzó. Habrá tiempo para hacer una reflexión más profunda de, bueno, cuáles son las razones por las cuales gana Macri la presidencia del país, algo que parecía imposible, increíble hace no mucho tiempo atrás. Pero obviamente ahora la sensación es esa. Al mismo tiempo creo que no hay que confundir lo que es el triunfo electoral, que es una realidad y que hay que aceptarlo, con lo que va a ser el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que el triunfo electoral no le da un cheque en blanco al PRO, no le va a ser sencillo aplicar su programa antipopular, porque se ha visto también en estas semanas que hay un sector importante de la población que está realizado, que quiere salir a defender los derechos y las conquistas que se lograron, que no está dispuesta a retroceder. Bueno, evidentemente no es mayoría, pero en todo caso es una minoría importante y movilizada. Eso es lo único que me permite ser, digamos, optimista de lo que pueda pasar, pero por supuesto en el marco de una situación que, nosotros lo habíamos dicho antes, representa obviamente un retroceso para la Argentina y para toda la región, ¿no? Y ahí, ¿cómo te va? Facundo te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Y de ahí te pregunto por la cuestión de usted que conoce, ahí en la capital federal ya tienen 8 años de gobierno de Mauricio Macri y del PRO. Lamentablemente. El resto del país, si no era por esta alianza que se armó entre la Unión Cívica Radical, la cuestión que pertenece también a Lita Carrió, no tenía estructura nacional, ha llegado. ¿Y cómo se explica? ¿Ustedes cómo o dónde ven razones para que hoy estemos hablando de que Mauricio Macri, que ganó ese balotaje por 1 punto, 2 puntos arriba de Lustó, hoy esté quedándose con el sillón de Rivadavia? ¿Cómo analizan ustedes, que conocen un poco las lógicas del macrismo, a dónde ven que se expande? ¿Qué ha sido lo que ha sucedido ahí? Bueno, yo creo que una de las principales cuestiones que es que no hay que subestimar al macrismo. Eso hemos aprendido nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo digo por lo que va a pasar en la Argentina en los próximos años. Sería un error muy grave pensar de que es gente improvisada. Es un sector claramente profesional de la política. Son de derecha, son neoliberales, pero no son boludos. Saben cómo trabajar y disputar dentro de los sectores populares. No son una fuerza que representa o solamente hace base en los sectores de clases medias altas. Hay muchos prejuicios sobre lo que representa el PRO que nosotros mismos, ¿no?, en parte los tuvimos en 2 años, y la gestión de la ciudad demostró que no es así. Es una derecha inteligente, es una derecha moderna, es una derecha que sabe construir poder en los territorios, en los sectores populares, y por lo tanto hay que pensar cuál es la mejor estrategia para enfrentar a esta derecha. En la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, se da una situación muy particular que yo no creo que sea reproducible a nivel nacional, que es porque la Ciudad de Buenos Aires es muy particular. Es una ciudad que tiene autofinanciamiento, es prácticamente la única provincia, digamos, entre comillas, del país que no depende de la coparticipación. Eso te da un nivel de autonomía importante. Y es una ciudad, obviamente, que tiene un nivel de recursos muy importante. Con lo cual, por supuesto, que no los éxitos, por decirlo de una manera, que el macrismo fácilmente, con muy pocos recursos, logró hacer en la Ciudad de Buenos Aires, no necesariamente lo va a poder hacer a nivel nacional. Pero me parece que sí, por lo menos mi experiencia en la ciudad es esto, es, no hay que subestimarlos, ellos saben perfectamente cómo trabajar sobre los sectores populares, y me parece que hay que estar muy afilado en la discusión. En las primeras medidas de gobierno, en la propia gestión nacional, vamos a ver algunas pautas de esto. Por supuesto que después el balance de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires del PRO es muy malo. Es una ciudad que ha profundizado su nivel de desigualdad social y geográfica, es una ciudad que no ha podido resolver problemas graves como el acceso a la vivienda, incluso los ha empeorado, la educación, la salud, pero al mismo tiempo ha tenido una gran capacidad para, con pocos recursos, generar una gestión vistosa, muy fácilmente vendible, con algunas obras muy baratas, pero con alto impacto. Está ahí, mirá. Eso, obviamente, seguramente lo quieren repetir a nivel nacional. Está ahí, justo está hablando Daniel Scioli, ¿te parece? Escuchamos un ratito y seguimos después. Dale. Con lo que diga. Por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Quiero agradecer profundamente el apoyo a los militantes, a todos los más de 10 millones de ciudadanos que hoy nos dieron un respaldo en función de lo que representa nuestra propuesta y visión del país. Una Argentina que ha renacido con su fuerza emprendedora, que se ha reindustrializado. Un país que dejamos para quien tiene la enorme tarea de tomar la posta, con la tasa más baja de desempleo de muchísimos años, con la tasa más baja de desendeudamiento desde el año 76, que nuestro país no tenía esta libertad e independencia económica. Una Argentina que ha puesto en la educación un pilar fundamental de la inclusión social, generándole innumerables oportunidades. Y está ahí, ¿seguís ahí? Sí. Ahí hablaba Daniel Scioli, te pregunto ahora, que Daniel Scioli termina reflejando un poco el modelo kirchnerista, más allá de los matices que hay, ¿no es cierto?, con Daniel Scioli y con el propio kirchnerismo. ¿Qué opinión te merece o qué opinión les merece a ustedes también el kirchnerismo en todo este proceso y en este resultado que se empieza a ver ahora? Bueno, indudablemente hay responsabilidades importantes de haber llegado a esta situación, ¿no? Yo creo que, por supuesto, da para una reflexión mucho más larga y profunda, pero creo que indudablemente, de alguna manera, el avance, este balotaje refleja la falta de disposición del Frente para la Victoria de apoyarse más en la movilización popular que en esta lógica de realpolitik, ¿no? Que es pensar que con el aparato se garantizaban los triunfos electorales. La elección de la provincia de Buenos Aires demostró que no hay aparato que garantice los triunfos, pensando que con un candidato como Scioli, que reflejaba un perfil más moderado y por lo tanto supuestamente atraía ciertos votos independientes, se lograba ganar la elección. Se demostró que eso no es así. Y creo que indudablemente faltó una concepción más anclada en la lógica de la movilización popular. Y por supuesto que eso forma parte del balance que habrá que hacer. También los que estuvimos fuera y que no hemos sido parte del kirchnerismo de Frente para la Victoria, también tenemos que hacer un balance y una autocrítica, ¿no? Tampoco me gusta la idea de pensar de que nosotros no, no... Creo que todas las organizaciones populares tenemos que hacer una autocrítica de cómo pasamos de un contexto del 2001, donde elegimos basta al neoliberalismo, donde dijimos que no queríamos más ese país, a que 14 años después un tipo como Macri esté ganando la presidencia del país. Bueno, pero por supuesto las responsabilidades son distintas, ¿no? Y creo que la conducción del Frente para la Victoria tiene que asumir la responsabilidad fundamental de esto. Y bueno, de aquí en adelante habrá una gran discusión con muchos compañeros, compañeras, organizaciones que han sido parte del kirchnerismo en todos estos años, que entendemos que también hay que tender puentes de diálogo y de unidad seguramente para enfrentar estos años que van a ser más de resistencia. Y te ahí una última también como para dejarte liberado ya, también algún balance que puedes hacer de la nueva candidata, ¿no? Que fue Eugenia Vidal a la provincia, algún balance o alguna correlación que vas pueda llegar a establecer entre lo que fue la viceintendencia de la capital federal y lo que puede hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que es la mejor expresión o la máxima expresión de lo que es el PRO, ¿no? La construcción de estos personajes, de estas candidaturas que se presentan como gente común, como gente que quiere dar una mano, gente que supuestamente no está contaminado con la política, y cuando en realidad uno mira lo que han hecho en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, como bien vos decís, fue nada menos que la vicejefa de gobierno y antes ministra de Desarrollo Social, es decir, está claramente... fue parte de la gestión del PRO en estos 8 años en la ciudad, ha sido una gestión que, además de las cosas que dije antes, que no ha resuelto los grandes problemas, incluso los ha empeorado, que ha tenido un gran desprecio por lo público, y ha hecho de la especulación inmobiliaria, de todos los negocios que hay en la ciudad, su principal directriz en la política pública. Además de todo eso, ha sido una fuerza que ha sostenido y reforzado las estructuras políticas tradicionales, no solamente políticas, sino también sindicales. Es decir, es toda una mentira la idea de la renovación política, la idea de que son algo nuevo. El PRO es un reflejo de lo peor de la vieja política. Y eso ha sido en la Ciudad de Buenos Aires. Y seguramente eso sea en la provincia de Buenos Aires. No me llamaría para nada la atención de que los supuestos dinosaurios que al PRO venía a combatir, del Partido Socialista y demás, sean los primeros en sentarse en una mesa a acordar con el nuevo gobierno. Y creo que indudablemente va a venir por ese lado, y repito, una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad rica, es una ciudad que tiene el PBI más alto per cápita por habitante de la Argentina, no pudo el PRO evitar que aumente la mortalidad infantil, que se siga diseñando la educación y la salud, que se aumente el déficit habitacional. Imagínense ustedes una provincia como Buenos Aires, que tiene problemas. Se amplifica todo. Indudablemente nada resolvió los planes de la provincia, María Eugenia Vidal no lo va a poder. Itay, te agradecemos muchísimo el contacto. Justo pudimos compartir con vos la declaración oficial de Daniel Scioli. Estamos teniendo algunos problemas de audio, y seguramente, obviamente, te vamos a seguir llamando durante la semana, porque en caliente es una cosa, y ya con un poquito más de idea más razonada con respecto a lo que pasó, va a ser mucho más simple analizarlo. Así que en cualquier momento la producción de Radionauta te va a estar llamando de vuelta. Dale, un abrazo grande. Listo, estábamos hablando entonces con Itai Hackman, quien es uno de los referentes del movimiento popular Patria Grande. Vamos a escuchar un poquito más del discurso que está dando en este momento Daniel Scioli, que ya reconoció la derrota. A su familia y a su trabajo, y los últimos días fue conmovedor de qué manera se han movilizado. Una militancia que superó a nuestro espacio político, fundamentalmente protagonizada por jóvenes en búsqueda de cada vez un mejor futuro, que están hoy en la Plaza de Mayo, en distintas plazas del país, a cuales yo quiero hacerles un reconocimiento muy, pero muy especial. Y fundamentalmente a todas mis compañeras y compañeros que han tenido una gran generosidad, y será para mí inolvidable todas esas manos que pude estrechar, esos abrazos, esas demostraciones de afecto. Siento que fui cosechando durante esta campaña lo que fui sembrando a lo largo de mi vida, una corriente que ha superado las circunstancias políticas. Y por eso, como lo he hecho siempre, sometiéndome a la voluntad popular y acatándola. Por eso ahora buscaré de donde sea poder defender coherentemente a un ideal, a un proyecto de país que comenzó hace 2 años con un sueño, y lo que parecía inalcanzable se fue avanzando. Argentina se transformó, se ampliaron derechos, se mejoró la distribución del ingreso. Cada vez que lo sacamos a Scioli lo encontramos con el tono abajo, ¿no? Porque lo hemos escuchado habitualmente durante 3-4 meses de campaña, 5 meses de campaña, hablar casi como el presidente. Las urnas han corroborado que eso no es así. Han ahora dado un batacazo porque estaba todo dado para que Scioli sea el presidente. Incluso los análisis que hicimos desde aquí llevaban a analizar que a esta altura ya estaríamos pensando en la asunción de Daniel Scioli, alguno incluso en primera vuelta. Ahora, es grosso el hecho de encontrarnos con un Scioli anunciando su derrota y felicitando a Macri. Todos habíamos de alguna manera fantaseado, pero no fantaseado en lo positivo, sino imaginado, ¿no?, que esta situación se podía llegar a dar, vivirla al aire. La verdad que es duro, y se escucha inclusive el tono de Scioli. Nosotros en este momento adentro del estudio no estamos pudiendo ver cuál es la imagen de Scioli frente a la gente que lo está escuchando, pero solamente escuchando la voz, uno se da cuenta de que efectivamente es un discurso de una derrota, exactamente como lo hemos dicho el 25 de octubre, ¿no? Cuando dijimos, bueno, este es un discurso de hay balotage, en el momento en el que todos estamos viendo si había balotage o no. Totalmente. Remarcando, ¿no?, esta circunstancia en la que nos encontramos, de que nadie se imaginaba que íbamos a llegar a este momento. Sí, creo que de alguna manera, o sea, ya un balotage, ya un Scioli ganador era una derrota. Para una derrota del campo popular, una derrota del pueblo, que Scioli sea un candidato y que además llegue a gobernar. Pero creo que Mauricio Macri sea el futuro presidente es una derrota cultural para todo el pueblo argentino. Es grande. Que es grave, sí. Porque si uno se pone a pensar, incluso en términos de edad, ¿no? Si de los 16 años para atrás, el 2001 se vivió de alguna manera y que el candidato, y por tanta diferencia, ¿no? Porque uno esperaba una diferencia, la posibilidad de que Macri gobierne era casi real, ¿no? Sobre todo en la última semana, con estos 8 puntos que se decía, creo que que no nos deja ningún aprendizaje como pueblo, más que, bueno, que el camino de la lucha, que es el que venimos eligiendo algunos militantes, algunas también militantes, y que es un camino que de alguna manera nos va a encontrar con algunos sectores donde antes nos distanciábamos, me da esa sensación, pero insisto en que Mauricio Macri sea el futuro presidente, me parece que es una derrota cultural para el pueblo argentino. Ojo. Yo agregaría una cosa. Mauricio Macri se defiende o se define en realidad como un hijo de 2001, y esto lo ha dicho durante la última campaña. Él es hijo del 2001, él es hijo de algo que el kirchnerismo ha logrado hacer muy bien, que es la idea de restituir la confianza a un sistema político que a partir de 2001 había estado terriblemente derrotado, en crisis, sí, ¿no? Totalmente. Y Mauricio Macri es hijo de eso, así como el kirchnerismo también es hijo de eso, no es hijo de las luchas populares, es hijo, y hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo cuando fue a votar, dijo, yo recuerdo que en 2001 la gente de saco y corbata tenía miedo de que le pegaran en la calle. Nosotros vinimos a que la gente de saco y corbata no tenga miedo de salir a la calle. Eso es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, y para eso sirvió el kirchnerismo, para que la gente de saco y corbata termine teniendo la posibilidad de salir a la calle y tener poder. No nos deslumbremos ahora que gente de saco y corbata llegue a la presidencia de la nación, porque hoy el señor Mauricio Macri es una persona de saco y corbata que el kirchnerismo logró rehabilitar de la tumba de la historia a donde había querido que ponerlo el pueblo argentino a partir de 2001. Eso es lo que sucedió en el día de hoy. Tanto, digamos, hablar de un Mauricio Macri como el satán, ¿no?, de la política argentina en este momento, la verdad no sé si nos hace tan bien. Me parece que tendríamos que trabajar un poquito más en cómo hemos rehabilitado la gente de saco y corbata a partir de lo que pasó en 2001 y a partir de lo que pasó en los últimos 16 años. Eso me parece que es el trabajo que nos queda de acá a los próximos meses, inclusive aquí en Radionauta. Sí. Sin duda va, hay mucha tela para cortar a partir de todo lo que se desprende. Incluso la misma figura de Daniel Scioli, que ahí escuchábamos hablar, ¿no?, acerca de me encontrará. Bueno, ¿a dónde lo encontrará? Porque creo que ni él sabe también dónde va a quedar. Porque también hay una cuestión ahí de, es una derrota del kirchnerismo, es una derrota del sciolismo. Ya existían los dos. ¿Cuánta responsabilidad compete a cada uno? ¿Cómo se reestructura? Cosa que charlaremos más adelante, incluso en el bloque que sigue, que el señor Martín Obregón dejará de leer estadísticas acerca de los resultados y los porcentajes en la provincia e indagará un poquito más en el análisis de todo lo que se desprende de este balotaje 2015. Le ponemos un poquito de música a la noche y seguimos un rato más. Que no hay que subestimar al macrismo, eso hemos aprendido nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sería un error muy grave pensar de que es gente improvisada. No, es un sector claramente profesional de la política. Son de derecha, son neoliberales, pero no son boludos. We'll be right back. quiero votar. Mi nombre es Rock and Roll, el cuarto oscuro. Voy a expresar mi rebeldía contra este sistema democrático burgués. Voy a entrar al cuarto oscuro y le voy a poner mucho rock and roll a mi voto, ¿entendés? Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Tomá, rock and roll. Especial Balotage 2015. Información, análisis y lo que viene después. Transmisión especial en Radionauta 106.3. Menos 9 minutos de la noche, 22 de noviembre, balotaje 2015, balotaje, le hemos dicho de muchas formas, porque nunca habíamos tenido uno de estos, pero está transitándose, 73,7% de mesas escrutadas, Mauricio Macri 53,07, Daniel Scioli 46,93, estamos hablando de una diferencia de un poquito más de un millón y pico de votos. Seis puntos porcentuales. La voz que escuchan es la del que recién, el señor de las estadísticas, pero que ahora entra en la versión analista. Señor Martín Obregón, nuevamente aquí en el piso. Seguimos charlando, imagino que ahí afuera se sigue también analizando un poco la cuestión, datos que llegan, datos que van. Había un poquito de trifulca en el obelisco, aparentemente, sectores del oficialismo, la fuerza Cambiemos y la policía en el medio, porque estaban ahí a ver quién usa el obelisco, a quién le corresponde, cómo es la cuestión. Un poco de folclore, imagino yo, a esta altura. No quiero creer que va a pasar a mayores todo ese asunto. Señor Martín Obregón, algunas primeras líneas que se puedan esbozar. Sí, bueno, el primer análisis, digamos, que hay que hacer es que la tendencia es una tendencia que está absolutamente firme. Ya acaba de hablar Daniel Scioli reconociendo la derrota. Los titulares de los principales diarios ya, digamos, dan cuenta del triunfo de Macri, por un margen, diríamos, que está dentro de lo que pronosticaban las encuestas. Son 6 puntos en este momento, y con prácticamente 3/4 de la elección escrutada, es muy difícil que esto se revierta, puede haber algún cambio mínimo. 6 puntos de diferencia para Mauricio Macri, lo que de alguna manera demuestra que efectivamente la tendencia que ya se había esbozado el 25 de octubre se profundizó, en el sentido de que se trató de un voto fuertemente opositor al gobierno nacional. De alguna manera hay un voto castigo, ¿no?, que se expresa en este 53% de los votos que tiene Mauricio Macri, y que también demuestra que el grueso de los votantes de Sergio Massa efectivamente votaron a Cambiemos, ¿no? Entonces hay que analizar un poco el componente de ese voto, y acá es bastante complejo el tema, ¿no? Es decir, uno puede decir, ¿se trata de un voto de derecha? En parte sí, es decir, hay algunas demandas que tienen que ver por ahí con planteos históricos de las fuerzas políticas de derecha, pero también hay que relativizar esto y complejizar un poco ese porcentaje tan importante, ese 53%, digamos, que va para Cambiemos y que de alguna manera me parece que traduce un voto castigo. Y en determinado aspecto uno puede decir, bueno, hay demandas que el kirchnerismo no ha logrado satisfacer a lo largo de estos 12 años, ¿no? Porque uno ve que en distritos donde los sectores populares, digamos, tienen una presencia muy, muy notable, también se ha impuesto, digamos, este candidato tan particular, ¿no? Mauricio Macri, un candidato de una derecha dura, de una derecha explícita. Por primera vez en nuestro país, un candidato de derecha sin vinculaciones de ningún tipo con la cultura política de los grandes partidos populares en la Argentina llega al gobierno a través del voto, ¿no? Es un tema que hay que por ahí pensarlo, analizarlo y no caer en análisis simplistas, ¿no? Porque cuando vos tenés un 53% de la población que vota En ese sentido, necesariamente me parece que hay que revisar un montón de cuestiones. Seguro. Necesariamente hay que ser autocrítico en relación a lo que se construyó desde el gobierno kirchnerista y hasta qué punto ese gobierno que se decía nacional y popular, bueno, satisfizo realmente las demandas o las expectativas de los sectores populares, ¿no? En esta cuestión, Martín, que mencionás de la llegada de una expresión de derecha, netamente de derecha marcada, vía democrática, vía votos, vía urna, la alianza, podemos encontrar algún parentesco con algunos componentes de esa alianza del 99, esa cuestión castigo también a lo que había, que termina poniendo en el poder al gobierno de Fernando de la Rúa, que después termina en esa alianza muy, que estaba muy frágil al momento de llegar, sí, que termina explotando, como las versiones del radicalismo un poco más ortodoxa, la que representaba, sí, de la Rúa, ¿no? Esa cuestión, porque si no, no tenemos un parámetro para poder ver que ¿cuánto hace? 10, 15 años que existe el PRO, maneja la capital federal y no había tenido mayor desarrollo y de una elección a menos, la otra. Menos de 15 años. Menos de 15 años. Sí, sí, sí. Y pasa de una elección a otra a conquistar una cantidad grande de provincias, la provincia de Buenos Aires, y se queda con la presidencia de la nación. Es realmente, sí, llamativo. Lo de la alianza yo creo que expresaba de alguna manera otro armado político en un punto, en el sentido de que ahí tenías, por ejemplo, algunos componentes de centroizquierda. Por ejemplo, el FREPASO, ¿no? Claro. El FREPASO era una fuerza política de centroizquierda que se había formado a partir de, bueno, de la disidencia de ciertos sectores que venían del peronismo, etcétera, y que se agrupa con la alianza. Si bien es cierto que los sectores del radicalismo hegemónicos en ese momento, encabezados por De la Rúa, pertenecían al tronco, diríamos, más de derecha del partido, pero en su conjunto la alianza no aparecía como una fuerza política, Martín, de derecha tan marcada. Comienza Mauricio Macri, el próximo presidente de los argentinos, una cosa increíble. Buenas noches. Qué difícil. Tanta emoción, tanta alegría, tanta esperanza. Estamos llenos de todo eso, desbordados. Yo no sé cómo describirles lo que estoy sintiendo, pero agradecerles. Gracias. Gracias de verdad. Gracias por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Gracias. La verdad que yo estoy acá porque ustedes lo han decidido. Quiero seguir agradeciendo. No me va a alcanzar la vida para agradecer, pero quiero seguir agradeciendo. Empezando por Lilita y Ernesto Sanz y todos los dirigentes que los acompañan y que tuvieron generosidad. Y pudimos sumar, construir confianza, que es lo que necesitamos en la Argentina. Gracias de verdad. Quiero... Algunos problemas ahí técnicos, el discurso muy Mauricio Macri, a Gaby, diciendo muy poco. Gaby querida, por sentir, por acompañarme, realmente es una tranquilidad, una enorme tranquilidad que estés junto a mí. A María Eugenia, que dio una batalla difícil. A Horacio de la ciudad. Y tendría que agradecerle a muchos, porque son más de 10 años cuando soñamos con contribuir, con hacer un aporte desde un partido nuevo a nuestra querida Argentina. pero en nombre de todos los que no puedo mencionar, quiero agradecerle a una persona que ha sido en toda esta última etapa un bastión para todos nosotros, para Cambiemos. Ha sido un jefe de campaña de lujo, me refiero a Marcos Peña. Quiero también algo muy importante, porque estamos acá y yo estoy acá, jugado por todos los argentinos para ayudarlos a que cada día vivan un poco mejor y sean más felices. Y sin familia no hay felicidad. Entonces yo quiero agradecerle a esa maravillosa familia que tengo, a mis padres que me dieron tantas oportunidades. Mis hermanos y a mi hechicera, que sin ella no hubiese podido. Mis hijos. El mundo del revés, donde Juan Acoso, el tuerto, ¿cómo es el que manda? Bueno, la cuestión es que Mauricio Macri, el presidente de la Nación, lo estamos escuchando, son las primeras palabras, ya convertido en presidente. Si ustedes me explican qué dijo, se los agradecería, porque yo entendí un relato, una cuestión de que evidentemente ha funcionado, porque como decíamos Martín, y decíamos también con algunos entrevistados que hablábamos, no se puede subestimar, no se puede creer que 53% de los votos se votan a alguien que no sabe hablar de corrido, por ejemplo. Bueno, evidentemente hay algo ahí que no termina de configurarse y que a nosotros nos llama mucho también la atención, porque es esta nueva forma también que tiene la política, que la cuestión publicitaria, la cuestión marketing, la cuestión imagen, estrategia, muy por sobre la batalla de ideas, muy por sobre el debate de ideas, que encuentra de algún modo, empieza a marcarse a sus primeras figuras, ¿no? Porque Mauricio Macri, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto, y la figura que aparece atrás también es la de Durán Barba, con la cual se ha hablado tanto y ha tenido tanta cuestión. Hay mucho también, imagino yo, de porcentaje que ver en todo esto, en cuanto a eso, ya pensar la política casi que desde otro lugar a cómo se pensaba hasta hace 15, 20 años atrás. Sí, las palabras claves de su discurso como primer presidente, ya se quiere, fue la familia, el amor y el agradecimiento, ¿no? Uno intentaba, por lo menos, esperar que un futuro candidato de un futuro presidente de la nación, en un contexto, yo digo, de 12 años de un gobierno kirchnerista, un Estado que se hizo visible, por lo menos, o desde el cual ha traído debate, de alguna manera. Que alguien haga mención a modo evangelista, poniendo el foco en la familia, es un poco fuerte, un poco grotesco, y es algo que todavía estamos aún procesando. Por lo menos nos vemos las caras como medio de desoliente todavía. Es una imagen nunca pensada, casi que estaba la posibilidad, que siempre lo que hablábamos, que creo que también ahí radicaba un poco, o radica un poco el impacto de una persona como Mauricio Macri, si ponemos personas, ¿no? De lo que se estaba votando, personas. Si podemos, profundizamos más, encontramos algunas cuestiones, pero como personas que la de Scioli era como que se venía asimilando la cuestión. Nosotros, provincia de Buenos Aires, lo tenemos, y ya había un tiempo marcado, casi de los últimos 5 meses se hablaba ya de Scioli casi presidente, y uno masticaba esa cuestión, porque si piensan las políticas llevadas adelante por Daniel Scioli en la provincia y esas cuestiones, encuentran similitudes con las empleadas en la capital federal. Lo cierto es que la figura de Mauricio Macri pasó de un mes al otro mes en convertirse directamente en el presidente de los argentinos. Sí, del me rindo al 50 y más o menos. Pico de por ciento. 53%. Sí, es un personaje que uno no puede saber bien qué tiene, ¿no? Es decir, no es carismático, no dice nada cuando habla. Evidentemente, bueno, logró poco a poco referenciarse como una figura opositora al gobierno con un discurso que combina lo peor del discurso de la derecha tradicional con lo otro, que es la nada misma, digamos, ¿no? Con una especie de manual de autoayuda. Pero bueno, logró imponerse. Me parece que el triunfo del macrismo, creo yo, ¿no?, expresa también los límites del proyecto político del kirchnerismo. Y nos lleva a pensar hasta qué punto hubo a lo largo de estos 12 años un verdadero proceso de politización, hasta qué punto realmente el kirchnerismo transformó la Argentina en términos políticos, económicos, sociales, en términos de valores, hasta qué punto el modelo de desarrollo que el kirchnerismo impulsó, basado en el consumo, digamos, sí, ¿no? No reprodujo también, al menos en parte, bueno, lo peor de toda esa de todo ese imaginario, diríamos, ¿no? De la derecha política. Hablaba Sivecha hace poco en un texto ahí de la cuestión del consumo como caldo de cultivo, en algún punto de estancamiento de clases medias, que es el caldo de cultivo que termina generando la derecha, al mismo, porque yo estoy seguro que muchísimos de estos votos de hoy Frente Cambiemos fueron votos del Frente para la Victoria en elecciones pasadas. Seguramente, porque si no se explica la caída de ese 54%. Exactamente, digamos, número. Y ahí hay una cuestión ideológica que queda para que la discutamos nosotros, en términos concretos, que un poco lo que tiraba Alfredo Grande también cuando hablaba acá, acerca de cuántas cosas hablamos y qué explica de eso, de cómo se llega a fin de mes. Bueno, que lo que la gente discute realmente, creo que ahí hay también toda una cuestión de esa apertura que ha encontrado en la alianza esta Cambiemos, esa expresión. Porque yo no sé hasta qué punto, pero también ahí veo, o llego a pensar la cuestión de las formas, cuánto también escuchamos de las formas, de que más o menos estoy mal, pero estoy cansado de las formas, ¿no? Y la cuestión de las formas, en esto poner a Cristina confrontativa, la cuestión de la cultura política. Del modo claro, del modo del estilo político. Y yo digo, bueno, eso, pero, y eso quizás sí tiene un porcentaje hoy que nosotros no llegamos a ver, o que uno no puede creer que eso pueda generar semejante incidencia, que marque también y corra ese timón de caudal de votos. Yo tengo una hipótesis ahí al respecto, ¿no? Que puede ser por ahí un poco audaz y por ahí puede resultar chocante, sobre todo para los kirchneristas. Pero hace mucho tiempo que creo que el kirchnerismo no modificó estructuralmente la economía y la sociedad en la Argentina, sino que más bien se abocó a una transformación que se operó más en el plano discursivo y en el plano simbólico. Y eso lo llevó al propio gobierno kirchnerista en sus distintas facetas, digamos, a profundizar la confrontación con lo que ellos consideraban, bueno, la derecha, la oligarquía, etcétera. Digamos, buena parte de ese discurso es un discurso que está ritualizado, porque se hablaba de soberanía y se acordaba con la Barrick, digamos, ¿no? Se planteaba la idea de la independencia económica y se profundizaba el modelo Sojero. Es decir, pero esa idea de apoyarse mucho sobre lo simbólico o sobre lo discursivo llevó, por ejemplo, al gobierno a polarizar, ¿no? entre izquierda y derecha, llevó a confrontar con grupos como Clarín, yo creo que deliberadamente, en el sentido de que justamente eso reafirmaba un poco ese lugar de izquierda o centroizquierda, ¿no? Que de alguna manera también inhabilitaba a los otros grupos para estar en ese lugar. Y esa polarización terminó jugándole en contra en un escenario electoral como el que se presentó. Sí, que por un lado polarizaba y por el otro lado también cerraba filas, ¿no? Porque de alguna manera se hizo un bloque medio impenetrable, donde si vos estabas por fuera de eso, no solo te marginaban políticamente, sino que te atacaban. Y es también ese modo peronista, modo pejotista también de entender la política, porque pasó por lo que fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el mandato de Macri y la Provincia de Buenos Aires bajo el mandato de Scioli, donde Scioli no le pasaba recursos a Macri, esa era una gran pelea, y donde cuando incluso Scioli intenta hacer ese despegue antes del baño llamado baño humildad, que ya podemos hablar de un mar de humildad, donde Cristina le hace una fuerte campaña a Scioli, dejándole casi sin recursos la provincia de Buenos Aires en un contexto de un año y medio de años, de un año electoral que venía un año y medio, ¿no? Entonces también esta política de polarización y confrontación de alguna manera terminaba cerrando las filas dentro del propio kirchnerismo, que lo que hizo que no se abra al resto de los espacios. Les propongo ahí, escuchamos un poquito más, a ver si dice algo. Todavía viene hablando ya hace un par de minutos, en poca las ideas que se le han caído. Vamos a escuchar al próximo presidente. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto hicieron posible lo imposible, lo que nadie creía. Entonces, ahora que nos dimos cuenta, después de una noche larga, porque sé que tal vez ustedes no, pero muchos de los que nos están mirando por televisión en este momento y que hoy votaron por el cambio, se fueron a dormir pensando, ¿será verdad que con nuestro voto vamos a cambiar la historia? Y sí, era verdad, lo hicimos, ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos juntos! ¡Por eso! Bueno, se escuchan acá los gritos de la gente que está en Costa Salguero, creo que es esto, donde está llevándose adelante este acto de... Que me ilumine. Le pide a Dios, le pide, escuchemos que le pide a Dios. Para poder argentino a encontrar su forma de progresar, su forma de transcurrir la vida al lado de su familia, su forma de ser feliz. Y le pido a ustedes, y escúchenme bien, yo estoy acá... ¿A quién le hablas, Mauricio? Porque ustedes me llevaron hasta este lugar. Entonces les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! En una sociedad politizada, un discurso como este tiene que calar muy, pero muy hondo, y realmente creo cada uno asumir el lado que le toca. Imagino si esta sociedad está politizada, porque si no, no entiendo explicación de lo que acabamos de escuchar, si no es un sketch de los Midachi. Lo único que le saco, que dijo que tienen razón, dijo, ustedes hicieron posible lo imposible, toda la culpa la tiene la gente que votó Macri de alguna manera, eso ahí le doy la derecha. No te pongas Fito Páez, no te pongas Fito Páez, que a dónde va a tocar Fito Páez ahora. Si antes odiaba la mitad de la capital, ahora tiene que odiar la mitad del país, Fito. Está complicado. Se le complicó a Fito. Y un par se le complicó, pero no vamos a entrar en esa. Me quedan algunas, sí. Porque se pone complicado el asunto. ¿Vos estás pensando por ahí en la estructura burocrática del Estado? Algo parecido. Momento de ponerle música, porque se nos está haciendo muy, pero muy tedioso escuchar el búnker del Frente Cambiemos. Suena Sumo. El triunfo al macrismo expresa también los límites del proyecto político del kirchnerismo, y nos lleva a pensar hasta qué punto hubo a lo largo de estos 12 años un verdadero proceso de politización, hasta qué punto realmente el kirchnerismo transformó la Argentina en términos políticos, económicos, sociales, en términos de valores. El gobierno federal ha entrado en acción. Vamos en vivo vía satélite al Congreso de los Estados Unidos. Cámara de Representantes. Entonces es unánime. Aprobamos la propuesta de evacuar la ciudad de Springfield en el gran estado de... ¡Momento! Quiero añadir un punto a la propuesta. $13 millones para apoyar las artes pervertidas. ¿Quién está a favor de la propuesta de Springfield con enmienda de perversión? ¡Denegado! Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales. ¡Apágalo! ¡Momento, momento! Transmisión especial. Balotage 2015. Últimos 4 años del Frente para la Victoria fueron una campaña electoral para Cambiemos, porque se ocupó de perder a sus votantes y darlos vuelta a favor de la oposición que fuese más eficaz para derrotar al Frente para la Victoria. O sea, yo creo que ese lugar del kirchnerismo, de ser el fiscal del macrismo, no se lo merece, ¿no? El kirchnerismo no se merece ningún lugar fiscal de lo que aparentemente va a suceder, porque ellos han contribuido a que Macri esté en el lugar que está. Que no hay que subestimar al macrismo, eso hemos aprendido nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sería un error muy grave pensar de que es gente improvisada, es un sector claramente profesional de la política. Son de derecha, son neoliberales, pero no son boludos. El año, el 2016, desde el punto de vista sindical, ¿tibio, caliente o prendido fuego? Muy caliente, casi prendido fuego. Esa política de la distribución de la riqueza, que en realidad son los vueltos de la riqueza, ni siquiera la riqueza, todavía garpa, ¿no? Todavía funciona. Vamos a ver por cuánto tiempo. El 2001 duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock, como diría Sabina, no duró nada. El triunfo del macrismo expresa también los límites del proyecto político del kirchnerismo y nos lleva a pensar hasta qué punto hubo a lo largo de estos 12 años un verdadero proceso de politización, hasta qué punto realmente el kirchnerismo transformó la Argentina en términos políticos, económicos, sociales, en términos de valores. Nos espera un futuro de reagrupamiento. Ahora viene un reagrupamiento del campo popular y esperar que el ajuste no vaya a descargarse sobre las conquistas que tenemos. Especial Balotage 2015. Información, análisis y lo que viene después. Transmisión especial en Radionauta 106.3. Muy bueno, el resumen que acabamos de escuchar de todo lo que ha pasado desde las 19 horas en que salimos al aire aquí en Radionauta FM 106.3 hasta el momento actual, ¿no? Hemos hablado con diferentes referentes, ¿no? De lo que es los movimientos populares, la política hecha desde otro lugar, que es quizás la política en el lugar opuesto a lo que ganó en el día de hoy. Y ya, bueno. O cualquiera de los dos que hubiese ganado, ¿no? Todo el mundo. Sí, sí, efectivamente, sí. Sí, es verdad que también hay un sector muy grande que proviene de otra forma de hacer política que hoy decidió apostar de alguna manera a otro tipo de formas, ¿no? Que es, por ejemplo, votando a Daniel Scioli. Claro. No queríamos cerrar la transmisión de hoy sin tener la voz de alguien que en realidad hemos dicho de mucha gente que es un referente, pero esta persona, además de ser un referente, para nosotros es una guía, ¿no? Es un ejemplo realmente de lo que es la lucha que llevamos adelante día a día aquí en Radionauta FM, y estamos hablando en este momento de la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Nora, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos tenido el desagrado todos, creo, de ver recién el discurso de Mauricio Macri ganador, y nos gustaría saber cuál es su percepción con respecto a lo que acaba de pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar aquí en la República Argentina. Mira, nosotros hace 38 años, las madres estamos en la calle, vivimos una dictadura cívico-militar religiosa que dejó el país devastado, pero además de vidas arrasadas, de desapariciones, de apropiaciones de bebés en los campos de concentración y muerte. Hemos vivido el terrorismo Estado que no quisiéramos revivirlo nunca más. Y después hemos pasado gobiernos constitucionales, siempre luchando por la verdad, por la justicia, por la memoria. Tuvimos algunos logros con los años, primero sufrimos mucho y tuvimos logros. Tenemos, por ejemplo, los juicios a los genocidas que estamos siguiendo día a día. Nosotros, cada avance que se hizo fue a través de la movilización popular y de estos últimos gobiernos, que donde fuimos escuchadas y respetadas. Y seguiremos, no vamos a bajar los brazos, seguiremos reclamando, seguiremos defendiendo día a día lo que hemos logrado, y seguiremos luchando por lo que todavía falta. Falta mucho y vamos a seguir día por día. No bajaremos los brazos. Esto es una etapa de la Argentina donde, además de imprevisto, fue todo produciéndose de esta manera hasta llegar a esta situación. Pero esto es un camino de la democracia o de la vida constitucional del país, ¿no es cierto? Claro. Así que seguiremos, no vamos a bajar los brazos. Los sueños de los detenidos desaparecidos y los de este pueblo de antes y de ahora lo seguiremos llevando como bandera de lucha. No vamos a bajar, no vamos a declinar en nuestras exigencias. Así que bueno, día por día seguiremos en la calle, no es que se hace ni un impas ni nada que interrumpa la lucha que llevamos. Las madres hemos dado pruebas de que no queremos venganza, pero sí queremos que la Argentina sea un país libre de impunidad y libre de pobreza. Son dos cosas que caminan juntas. Nora, ¿qué tal? Diego te saluda. ¿Qué decís, Diego? Bien. Preguntarte por los episodios de estos últimos días, que hubo atentados contra centros clandestinos, ex centros clandestinos, sí, de detención, sí. Museo de la Memoria, una especie de revanchismo también. Las semanas anteriores en Mar del Plata hubo ataques contra minorías sexuales sí, en Mar del Plata. ¿Ves con algo de preocupación? Yo creo que son los cobardes que hay, que siempre están pululando por ahí, ¿no es cierto? Lo de Mancio Seré, una cosa repudiable, ¿viste? Las palabras de Marcos Aguinis, que nos parecen que son expresiones de gente que vive con miedo de que, bueno, de que avance día a día la justicia, que nosotros tenemos siempre confianza, que con la pelea del día a día vamos a seguir logrando que este país no tenga impunidad. Así como estuvimos llevando adelante los juicios contra los entorchados, ahora empezamos con los civiles, vamos a seguir. Yo no digo que sea fácil, no digo, pero yo creo que hemos dado pruebas de que este pueblo tiene su deseo de que las cosas salgan bien. Yo te digo que a mí me gustaría, y lo expreso ahora para que me escuche Cristina, que antes de irse del cargo, primero que solucione la situación de las comunidades aborígenes que están en la calle Avenida de Mayo y Lima desde hace 10 meses, claro, pidiendo que sean escuchados, y creo que en un gesto de humanidad y en bien de la historia para sus nietos, tiene que recibirlos. No puede ser tanto la desilusión con ella, no puede ser tanta. Claro. Yo te lo digo desde mi corazón esto. Hay tiempo, Cristina, que no se vaya sin atendernos como corresponde, ¿no? Lo otro es terminar con esta mega minería a cielo abierto que nos envenena día por día, los glifosatos, todas estas empresas que vienen, nos explotan, ¿no? Y nos envenenan día por día, envenenan nuestra agua, nuestra tierra, el aire, a la gente. Entonces, todavía hay unos días, si se puede hacer algo, que lo hagan, por favor. Eso es lo que digo yo. Yo estoy de hace 38 años en la calle y llevo en alto las banderas de lucha de mi hijo, de los 30.000 hombres y mujeres. Y todavía espero, todavía tengo esperanza, ¿viste? Que de acá a unos días que faltan, todavía vamos a ver que se realizan estos hechos que nos dejarían al menos la ilusión de que la lucha sirve, que no hay nada perdido. Entonces, bueno, ¿viste? Esto de hoy es un hecho que ni el que ganó se lo imaginaba. También muchos errores fueron llevando a este pueblo a esta decisión del día de hoy. Entonces, hay tiempo, algunas cosas de repararlas. Y que sigamos luchando, que no bajemos los brazos. Nora. Que sigamos, que respetemos lo que las urnas nos marcaron. Nora, le cuento, el promedio de edad más o menos de quienes estamos en este momento en el estudio no supera los 32 años. Todos los que estamos acá, no tengo la menor idea de que tenemos realmente la piel de gallina de escucharla decir todo esto con toda la mochila que usted carga de una historia de lucha y que nosotros nos sentimos realmente, no solo en la obligación, sino en la necesidad de continuar. Así que nosotros le dejamos este legado desde aquí, desde Radionauta, esta sensación de que vamos a continuar todo lo que usted está diciendo en este momento. Estamos completamente de acuerdo con lo que usted dice. Que la política y que vamos a seguir. No nos separe, por favor. Que no nos separe. La política va y viene. Nosotros, este pueblo, necesitamos estar bien claros, lúcidos, para seguir luchando. Así que yo lo que pido es eso, que sigamos con nuestra ética, que sigamos con cordura, que sigamos día a día levantando en alto las banderas de lucha de los 30.000 y de todos los que cayeron en este camino de lucha por un buen vivir y por la vida digna para los 40 millones de argentinos. En todos esos lugares nos vamos a encontrar, Nora. Nosotros le agradecemos muchísimo. Bueno, les doy un abrazo fuerte y les agradezco este llamado. Muchísimas gracias, Nora. Gracias, Nora. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos entonces con Nora Cortiñas, quien es una de las referentes, una de las quizás de las mujeres luchadoras que tenemos aquí en la Argentina, más conocidas, y sobre todo, como decía al principio, ¿no? Un ejemplo. Y la verdad, esta sensación, ¿no? De realmente de tener el promedio de edad que tenemos aquí en Radionauta y de encontrarnos con una persona que ya lleva tantísimos años trabajando y luchando por esto y sentirnos de alguna manera herederos, ¿no?, de todo eso, y que más allá de los resultados, más allá de quien gane, igual vamos a seguir esas mismas banderas. Día por día seguiremos en la calle, no es que se hace ni un impas ni nada que interrumpa la lucha que llevamos. mirando los juegos, con susto contento se alegran de ver al demonio. Tiene nombre. Ortega, Ortega. Que hay un solo voto posible. Ortega, Ortega. Que hay un solo candidato honrado. Ortega, Ortega. Si quieren un gran gobierno. Ortega. Un gran estadista. Ortega. Y una administración incorruptible. Ortega. Entonces, ¿a quién van a votar mañana? Balotage 2015. Esquivale al verso. Escucha Radionauta 106.3. Hemos llegado, lamentablemente, al último bloque de este especial que hemos hecho aquí en Radionauta FM 106.3 sobre lo que ha sido el día electoral de hoy, a donde, bueno, hemos escuchado a lo largo de la transmisión de esta noche. Tenemos nuevo presidente. A partir del 10 de diciembre va a estar gobernando la gente de Cambiemos, el PRO, la UCR. Lilita Carrió va a tener algún cargo, yo no lo puedo creer todavía. Igual no, ella caigo. Dijo que no quería cargos, yo sí. Escuché. Con Ale Fantino. Sí, yo también la vi esa noche. Yo también la vi esa noche haciendo nada en casa, justo no me sentía tan bien y estaba mirando a Lilita Carrió en Fantino como para sentirme peor todavía. Dato aparte, hay que reconocer que la UCR también fue una de las grandes ganadoras de toda esta movida política. Porque recuperé intendencias y un montón de cosas, así que varios asuntos. Hay como estar los comités centrales en el territorio del interior del país a puro color amarillo. ¿Tenemos ahí datos? Porcentaje, exactamente. Antes de retirarnos, nuestro chico, el que hace las estadísticas, tiene ahí los datos. Tenemos totales nacionales con el 91,50% de las mesas escrutadas. Uh-huh. 52,11% para la fórmula de Cambiemos, 47,89% de los votos para la fórmula del Frente para la Victoria. Se ha achicado la brecha, está en el orden de los 4 puntos y medio, un poquito menos en realidad, 4 puntos con 20. Y bueno, la tendencia suponemos que va en esa dirección, tal vez tengamos una diferencia final entre 3 y 4 puntos. Sí, una diferencia de más de 900.000 votos, casi 12 millones de votos está sacando Macri en la elección. Un montón. Habría que ver cuántos fueron los votos que sacó el 25 de octubre, cuál fue la diferencia, ¿no? 8 millones más o menos. Entonces subió 4 millones de votos Macri. Que evidentemente también el voto masista, que de alguna manera estaba pensando en disputar, que era un tercio para Macri y dos tercios para Scioli, quizás la fórmula en verdad era invertida y de ahí también Mauricio Macri de alguna manera recupera algún porcentaje. Sí, eran 5 millones de votos para de Massa que había que repartir. Scioli está sacando 11 millones de votos, 2 millones de votos más que los 9 que había sacado en el 25 de octubre, y Macri está sacando 4 millones más. Ahí tenés más o menos esos 5 millones de votos. ¿El caudal de Rodríguez A? Me pregunto yo dónde habrá ido a parar, en qué balanza figurará eso. ¿Y la de Nico? Lo que se ve es que los lo que se ve es que los votos de San Luis, por lo menos, fueron en masa para Macri. Por eso. Valga el juego de palabras. Claro. Valga el juego de palabras. De una. ¿Algún otro dato más como para ir cerrando y tener clima, así el tiempo? Nubosidad variable, 88 los grados de el porcentaje de la humedad. Vientos girando hacia la derecha. Tenemos datos de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, Scioli y Zannini ganan la provincia de Buenos Aires por una diferencia muy, muy exigua, apenas un punto, 50-43 contra 49-57, ¿no? Ahí hay también, me parece, una de las claves. Scioli necesitaba ganar la provincia de Buenos Aires y ganarla por una diferencia significativa como para tener verdaderas chances, digamos, de ganar el balotaje. Y sin embargo, eso evidentemente no pasó. Por eso nos encontramos con la situación en la que estamos. Yo antes de cerrar, me gustaría hacer una pequeña mención con respecto no solamente a la transmisión que hemos hecho en el día de hoy, que me parece que es un avance muy importante para una radio como Radionauta poder estar transmitiendo en vivo todo lo que hemos hecho. Generalmente las familias, la gente en su casa decide mirar televisión para poder estar viendo estos resultados, para poder informarse sobre lo que está pasando. El hecho de poder ser una radio alternativa, comunitaria, popular y estar de alguna manera al tanto de lo que sucede y además tratar de hacerlo desde una manera alternativa, ¿no? Frente a lo que hacen los medios tradicionales de comunicación, me parece que ya de por sí es un cambio muy importante que nosotros hemos podido traer, más allá de lo subjetivo que pueda llegar a traer la palabra cambio en este momento, pero me parece que es muy, muy importante trabajarlo, ¿no? Desde esta perspectiva y desde otra manera también estar pensando en cómo desde Radionauta, inclusive mucho antes de tener los resultados que ya hoy conocemos y son evidentemente públicos, hemos estado trabajando en pensar cómo resistir a todo esto, desde Radionauta, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde todo lo que se está gestando, ¿no? A partir de la organización que nosotros tenemos, que no es una organización política, sino que es una organización alrededor del hacer, ¿no? Alrededor del construir una radio, alrededor de construir comunicación, alrededor de construir otro tipo de cultura, y que hacemos aquí en Radionauta FM a la vista de lo que está sucediendo en este momento y quiénes van a ser los ejecutores de determinados planos políticos a nivel nacional, provincial y a nivel local. Me parece que ya nos podemos empezar a pensar nosotros mismos, y esto lo dejo picando para trabajarlo inclusive durante la semana, como uno de los actores de la resistencia frente a lo que se viene, porque evidentemente nosotros elegimos trabajar, informar y hacer periodismo, hacer radio desde ese lugar, y lo vamos a seguir haciendo, y eso me parece que es una de las cosas más positivas que podemos dejar en este momento frente a una transmisión como esta, a donde nos toca realmente cubrir una cancha que nos es ajena, efectivamente, que es la cancha del balotaje, de los votos, los números, y nosotros construimos y somos conscientes de cómo construimos política desde la comunicación y desde la cultura desde otro lugar. Entonces creo que Radionauta en este escenario ha jugado realmente aquí en La Plata un papel excepcional, y me parece muy bueno resaltarlo en el día de la fecha. ¡Tano! ¿Qué más decir, no? Después de esas palabras, felicitar a el Tano, que ha estado de alguna manera de conductor, y a todos ustedes también que han estado aquí acompañando. Un aplauso para todo Radionauta. La próxima transmisión vamos a tener el efecto de los aplausos instantáneos, porque ya tenemos algunas cosas del FM comercial que también nos gusta usar. Hablamos con mucha gente hoy, esto que mencionaba Federico recién y que hablaba acerca de qué modo cubrimos también las elecciones. Seguramente en un montón de otros medios van a escuchar a casi la misma cantidad de personas hablando de un lado y del otro. Solo nos dimos el gusto de charlar con Pablo Seman, con Alfredo Grande, con el perro Carlos Santillán, con Itaí Ackman y con Nora Cortiña, referentes también de algún modo de ese mundo donde se mueve Radionauta, donde se mueve Olga Vázquez y donde se mueve también otra sociedad que, bueno, las urnas a veces demuestran que pareciera que está lejos por momento, pero se sigue, claro que siempre, insistiendo por eso. Así que con toda esa gente hemos decidido encarar esta cobertura de Balotage 2015. Lo bueno de todo esto es que no hay más elecciones hasta dentro de 2 años, por lo menos, y vamos a parar con esto tan lindo que son las transmisiones especiales de elecciones. Señor Martín Obregón, ¿algo para decir? No, bueno, también comentar un poco, reafirmar un poco lo que se planteaba acá, retomar por ahí algo que decía el Tano, ¿no? Me parece que a partir del lunes que viene o a partir del 10 de diciembre, me parece que se va a reconfigurar la política argentina y lo que para muchos han sido conquistas a lo largo de estos 10 años o 12 años, que en realidad fueron producto de la lucha popular, no conquistas, digamos, que se obtuvieron en las urnas, bueno, habrá que defenderlas también en la calle y de alguna manera relativizar, ¿no?, la importancia del voto. Me parece que en estas elecciones se ha puesto como demasiado énfasis en esto, diciendo, bueno, estas conquistas las tenemos que defender en las urnas, y en realidad en las urnas no defendemos mucho, sino que lo que se consigue cotidianamente y en la calle. Señor Diego Paz. Sí, creo que comienza una nueva etapa política en la Argentina. Ya lo sabíamos, ganara quien ganara, se cerraba un ciclo de 12 años con un modelo económico, con distintos actores sociales teniendo distintos niveles de protagonismo, que estaban adentro, que después estaban afuera, como lo charlábamos hoy un poco en el bloque donde encaramos lo sindical. Y como decía Martín, creo que hay que hacer un balance, un aprendizaje de esta etapa política que se termina, para saber cómo garantizar y continuar lo conquistado en esta nueva etapa que comienza. Y coincido totalmente con Martín, que muchas de esas conquistas los gobiernos las fueron tomando producto de que las organizaciones sociales y populares las fueron poniendo en agenda. Creo que la agenda la fue construyendo el pueblo desde ese 20 de diciembre del 2001 y marcó también esta última década esa agenda que impuso el pueblo después de echar a un presidente. Señorita Camila Cremonte. No, no mucho más que agregarle a lo que han dicho mis compañeros en este día. Sí, quizás lo que le acertó Scioli era que iba a ser un proyecto con mucho deporte, porque correr y malabares es lo que nos queda a los sectores populares. Y bueno, nos encontraremos, como dijo Norita Cortiña, no hay nada más que asustarse, más que la resistencia, ¿no? Es el método de lucha, la manera de lucha que ha encontrado el pueblo argentino todos estos años, que reafirmaremos y que nos encontraremos por ahí. Mucha gente del otro lado del vidrio, los cuales también agradecemos haber formado parte de esta transmisión, porque entre todos es un poco lo que nosotros hemos puesto la voz, pero es mucha gente que ha estado laburando e incluso también participando de esta transmisión. Veo diseñadores del otro lado del vidrio, veo bailarines, veo artistas, veo poetas, mucha gente, veo la voz de esta emisora, la señorita Natalia Esconzabla, que también estuvo presente toda la transmisión. Toda esa gente también es la que le pone el cuerpo y la mirada a este foco que intenta de un modo u otro, es como esta antena que intenta de un modo u otro contar que otra película también es posible de llevar adelante. Y vos mañana tenés que arrancar de nuevo. No, mañana todos, sí. 2 por 1. Mañana salen todos especiales de música. Mañana es mejor, no habla más de periodismo. El señor de Pascuale me dijo recién, uno de León Gieco, muy bueno, porque ahora León vuelve a sonar por todos lados, ¿eh? Bueno, evidentemente no va a ser a partir de las 9 de la mañana de lunes, sino que va a ser a partir de las 11. No importa la hora a la que arranquemos, a partir de mañana arranca la resistencia cultural, periodística, comunicacional de Radionauta. Nosotros vamos a estar en el aire, en las calles, vamos a estar trabajando, y como lo habíamos dicho antes de que todo esto pasara, gane quien gane, Radionauta va a estar acá. Esta es la convicción con la que tenemos, la cantidad de gente que está acá en este momento lo refuerza, con lo cual nos remitimos a partir de mañana a la mañana a arrancar ya las transmisiones con esa convicción, con esa misma énfasis, con ese mismo espíritu con el cual hemos arrancado hace 4 años Radionauta, y vamos a seguir estando aquí informando y resistiendo frente a todo lo que viene sucediendo. Señores y señoras, ha terminado la transmisión del día de la fecha. Nosotros los volvemos a encontrar a partir de mañana

Especial Balotage 2015. Información, análisis y lo que viene después. Transmisión especial en Radionauta 106.3.